Cóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una noche más, un programa más a la Escóbula de la Brújula, la rádiola que embrújula, como dice nuestro eslogan, en la que cada semana os proponemos un viaje en torno a un lugar, un país, una ciudad, una idea, un concepto o un destino. Esta noche ponemos el punto de mira en la ciudad de Madrid, la capital del reino. Ya sabemos que existen varios Madrid, varias rutas urbanas por ese Madrid populoso y misterioso. Tenemos el Madrid de los Austrias, el literario, el fantasmal, el medieval, romántico y hasta ecológico. Pero hoy vamos a hablar del otro Madrid, del más oscuro, macabro, negro, morboso, siniestro, tétrico, truculento, será por adjetivos. Ese Madrid de magnicidios y muertos ilustres, o no tan ilustres, pero sí muy ilustrados por la prensa del momento. Recordaréis que hay una expresión popular que dice «de Madrid al cielo y en el cielo un agujerito para verlo». Unos dicen que una vez que has visto Madrid como se merece, ya te puedes morir en paz y te vas al séptimo cielo. Pero yo me quedo con los que afirman que en el Cerro de Garavitas, en la Casa de Campo, las almas de los que han muerto en Madrid en un solo día se concentran en este privilegiado lugar y durante la madrugada, en el momento que salen los primeros rayos del sol, ascienden a los cielos, emigran al más allá. Y aunque el castizo muera, necesita un agujerito para seguir viendo y disfrutando de las delicias de la villa y corte de Madrid. Y por ese estratégico agujerito celestial iremos viendo desfilar los diferentes temas que nos proponen nuestros contertulios, que ya les veo afilando sus cuchillos de cocina. Y esta noche tenemos un invitado muy especial que lo sabe todo de ese Madrid oscuro, anecdótico y macabro. Y dicho esto, empezamos, que para luego es tarde. Bueno, tenemos casi el equipo completo. Esta vez nos falta Marcos Carrasco, que casi siempre alguien tiene que ir a la búsqueda y captura de algún animal criptozoológico. Ya os diremos la próxima semana qué nos traerá nuestro buen amigo Marcos. Pero bien ataviados, por lo que veo aquí a nuestros contertulios, veo que Javier Sánchez Barba por fin ha venido de las Galias en busca de ese santo grial, que ya sabéis que lo mencionamos la semana pasada, pero le veo subido a un madroño mientras le está olisqueando un oso. Muy buenas, Javier. Buenas tardes. Ese oso me imagino que no va con intenciones libidinosas. No creo. Aunque después de ver el desfile último del Orgullo Gay, no sé yo. También los osos tienen desfile. Uy, ya te enseñaré la foto. ¿Qué tal ese grial? Al final hemos tenido éxito. Bueno, después de 3 semanas sí hemos tenido éxito. Bueno, muy bien. Qué bien. Con eso estamos viviendo hoy, ¿no? Por eso. Bueno, con un mantón de Manila recién estrenado a Juan Ignacio Cuesta. Pues nada, aquí estoy. ¿De Manila o de la China? Pero me estoy colocando la peineta porque me acabo de cortar el pelo y no se me queda. No se te queda. Estás muy guapo, Juan Ignacio. Guapísimo. Pero más guapo, con una morena y una rubia agarrada a su brazo, el chulapo David Sentinella. Ahí va. Buenas noches. También saluda a la rubia, a la morena que tienes al lado. A la rubia, a la morena. No, sí, la sorpresa ha sido porque no las veo yo, pero bueno. Como pero no sean Carlos Canales. Pero nosotros sí. Alberto la morena. Nah, Carlos. Quita. Hola, guapo. A ver, ¿quién es la casta y quién es la Susana? A ver, elegid. Bueno, la Susana, porque de casta. Mira de algo. Exactamente. Y ahí le tenemos a Carlos, bailando un chote sin una baldosa y sin darse importancia. Que estaba oyendo lo de la osa. Hola. Que es una osa, ¿es realmente? Es una osa, ¿cómo que oso? Es una osa la de y Madrid. Tampoco es un madroño, seguro. Es madroño, pero es una osa. ¿Cómo te pones? ¿Pero morena además, o rubia? Si la osa tiene el tamaño que la estatua de la Puerta del Sol, tú mal madroño. Claro que es una osa, es la osa mayor. Toma. No, es porque lo dice Hernán Díez del Pulgar, la osa de Madrid, no es por otro motivo. Bueno, no sé si estáis oyendo los sones de un organillo napolitano mientras está degustando un barquillo. Miguel Zorita, buenas Hola, noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí, discutiendo y ya desmitificando varias cosas de Madrid y lo que nos queda. Sí, incluso podemos desmitificar ahora que me pilláis con el organillo, el chotis, que no es madrileño, sino escocés. Pero bueno, no me digas. Bueno. Te van a matar. Mejor aves, tío. Sí, el nombre chotis es una deformación de Scottish. Claro. Y ya hemos dicho que los organillos de Nápoles, y ya hemos dicho que el mantón es de Manila o de la China, que queda de Madrid. Bueno, me imagino que la Cibeles, ¿no? Quedan muchas cosas. La Cibeles e incluso personajillos muy siniestros como los que vamos a ver. Bueno, hoy, la Cibeles tampoco, porque es una diosa frigia de Asamenón. O sea que tampoco. Frigia, no frígida. No, frigia, he dicho. Frigia. A lo mejor era frígida o casta. Pero frigia, el antiguo Asamenón, que ahora sería Turquía. Bueno, en la parte técnica, nuestro brújulo de las ondas, don Alberto Bernabéu. Hola, bonitos, ¿qué pasa? Pues nada, aquí bonitos. Pues nada, pues preciosos que estáis. ¿Tú crees que nos va a salpicar la sangre? Pues espero que no, porque luego llegamos manchados y las parientas nos curran. Bastante, además. Además que sí. Y coordinando este extraordinario equipo, un servidor, mientras voy pelando unas castañas asadas. Se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir. SAP CB Administración. Servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Sin pelos en la barba. ¿Cuánto tiempo, Javier? No te hablaremos de las pesquisas de ese grial, pero yo creo que vienes al olor de la sangre. Tú ya sabías que hoy el programa iba a ser intenso, dramático, tétrico y más cosas. Algo me había comentado un pajarito. Alguien, ¿no? Esto de ser del equipo del programa es lo que tiene, ¿no? Tienes información privilegiada. Me imagino que hablaremos luego de Jarabo, que yo creo que conoces muy bien tú el caso. Incluso hubo una película, yo creo que tú la viste, ¿no? Sí, era de Bardem, si no recuerdo mal. Juan Antonio de La Huella del Crimen. No, de Sancho Gracia. No, pero será el protagonista, pero el director creo que era Bardem. Sí, sí. ¿Qué te pareció aquella película? Pues el episodio me pareció buenísimo, como toda la serie. La verdad es que era un repaso a La Huella del Crimen. Bueno, más que una serie, porque duraba casi hora y media. Sí, cada uno duraba de los casi era una película entera, sí. Uh-huh. Y la verdad es que dejó buen sabor de boca para todos los que vivimos el género negro y policíaco a flor de piel. Pero esto es bueno para que no os metáis con Javier por el cine español. Era muy buena la muy buena. Era buena, era buena. Sí, de hecho, era buena porque a mí me daban de vez en cuando alguna oferta para irme a la cama. Porque no estaba permitido ver eso. Luego entraremos en detalle, pero creo que tenías interés en relatar una de las películas que ahora está en cartelera, de Jack Ryan, ¿no? En fin, ese famoso prototipo ya del cine norteamericano, con su Operación Sombra y sobre todo con Tom Clancy, que por desgracia se nos ha ido hace muy poquito. Sí, pues más que nada un homenaje a Tom Clancy, que es para mí uno de los mejores novelistas, escritores del género de espionaje y policíaco. Y bueno, como hace exactamente creo que 7 meses que falleció, pues nos hemos quedado sin ver su último proyecto, porque este hombre hizo una franquicia de la cual tenía videojuegos, tenía las novelas por las que se hizo famoso y La Leyenda Negra, de que decían que era espía de la CIA. Que pues no lo sé, la verdad es que es una de las cosas que me llama la atención, porque tenía información privilegiada. De hecho, una de las novelas más famosas que tiene, que es intentar matar a Juan Pablo II, está El expediente, está, y salió el libro bastante antes que El expediente se desclasificase. Entonces pues me da que pensar, pero no lo sabremos nunca, ¿no? O de momento se ha llevado el secreto a la tumba, como tantas veces se llevan. En principio este iba a ser lo que había anunciado Tom Clancy en vida, iba a ser la película estrella de su franquicia, iba a ser los Rainbow Six, un juego que le deja a Javi, no sé si te acordarás, en nuestro primer viaje a León. Sí. Y bueno, en principio los Rainbow Six, para lo que no lo conozcáis, es un grupo de policías de élite multicultural de todos los países, y este iba a ser el lanzamiento y al final pues por efectos de presupuesto supongo se paralizó y ha sacado la quinta aventura del personaje de Jack Ryan. ¿Qué te parece ese personaje? Me ha parecido la película, para lo que yo me esperaba, flojita. Suele pasar. Siempre las expectativas. Es una copia de. Ya me está hundiendo, tío. Vamos a ver, yo. Entonces no vamos a verla. Yo sí iría a verla, pero porque me gusta Tom Clancy y el personaje en sí. Pero al lado de, por ejemplo, Peligro Inminente, Hijo de Patriotas, de Harrison Ford, que hace un Jack Ryan. Es que este parece. Entre lo jovencillo que es la pinta de ir en pijama con Star Trek. Bourne. No, es Bourne. Sí, no. Es que se han pasado. Lo han querido hacer como una especie de heredero de Bourne y bueno. La película está bien, es más de lo mismo, y al que le guste el personaje, pues mejor. Claro, es que es muy difícil de superar a Harrison Ford, ¿eh? Muy difícil, aunque por ejemplo luego estaba La caza del octubre rojo, que está era muy bien, Alec Baldwin, muy bien, Baldwin. Lo hace bastante bien, pero el peor es nuestro chico de Ben Affleck, nuestro no próximo Ben Batman. Ben Affleck no gustó nada ahí. En Pánico Nuclear, que fue un bodrio de maravilla. Deduzco, Javi, que de Operación Sombra hay más de sombra que de operación. Bueno, eso ya, como siempre digo, cada uno que juzgue. Esto todo el mundo tiene una opinión como un culo. Entonces, pues al final... Sí, pero todos tienen un agujero, ¿no? Efectivamente. Nos vamos de Jack a Jack. Sí. De Jack Ryan a Jack el Destripador. From Hell, desde el infierno. A mí esa película me gustó. La película está bien, pero no es una adaptación fiel al cómic, al contrario que lo que estuvimos hablando con Guillermo de 300. El cómic de Alan Moore creo que es muy superior. Muchísimo. Muy superior, yo también opino aquí. Es una pedazo de novela, además hace poco hemos tenido unas declaraciones, como sabéis Alan Moore no es muy prolífico en declaraciones, y hace poco se ha cubierto de gloria porque ha atacado al género de los superhéroes con los que se hizo famoso. Yo creo que sí, se está quedando en plan sí, es la edad, ermitaño, y de repente ha sacado el bastón, ha cogido un micro y ha dicho 4 burradas. Y vamos a poner un corte de Desde el Infierno. Genial. Donde se da además una visión de Jack el Destripador que a lo mejor no va muy desencaminada. Mete a los masones por medio. Sí. Escuchemos. Inspector, tiene usted fama de hacer conjeturas geniales que acaban siendo ciertas. Se dice que usted afirma que sueña las respuestas. Esta noche han asesinado a una ramera en George Yard. No parece algo fuera de lo corriente. Es el modo de hacerlo, inspector. Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento. Puede prever a las víctimas. La he visto. He visto su rostro. ¿Tiene visiones sobre mí? Sin lugar a dudas. A ver, Javi, pregunta del millón. ¿Quién era Jack el Destripador? Pues hombre, según la teoría que recoge Eddie Campbell y Alan Moore en esta novela gráfica, que representa muy bien Johnny Depp, aunque no sea fiel en sí a la novela, es una antigua teoría de un inspector de Scotland Yard, de que posiblemente fuese una conspiración porque habría un heredero de la corona. Lo que Clarence, pero es muy curioso porque es mejor en la versión que dan en la película, para mi gusto, para mí, es muchísimo mejor la idea de meter a Sherlock Holmes en la película que hacen en... Si lo diría ahora mismo. Se me ha quedado, mira, en blanco. Bueno, da igual. ya aparecerá el crimen. Es que digo que ya metí a Sherlock Holmes y a Watson en la investigación de la teoría del Duque de Clarence, que me gustó muchísimo. Es que estoy intentando acordarme del nombre del título de la película, que es mucho mejor que Frontal. ¿Sí? Y sin embargo, defiende la misma teoría, con un ligero matiz. Sí, siempre meten a la corona y a los masones. Y a los masones. De conjura, de conspiración. Sí, en el fondo, los asesinatos. Asesinato por decreto. Asesinato por decreto, sí. Magnífica, claro, al ser tan quirúrgico, no podía ser un degollador, un robabolsas de la calle, ni un psicópata. Lo que hacía el Yo conozco por lo menos 25 teorías con sus 25 personajes respectivos, a saber quién sería. Posiblemente ya se sepa, pero no interesa decirlo. Pero bueno, de eso hablaremos un día. Yo creo que hay que dedicarle. Sí. Hombre, yo creo que también interesa por no desvelar el misterio y que siga funcionando todo ese turismo. La ruta, ejemplo, la ruta del diario. ¿Cómo no se va a saber a día de hoy si además tenemos las cartas? O sea, con la caligrafía. Tenemos la saliva, porque en los sellos antes. El ADN, efectivamente. Tenemos el ADN y tenemos varios sospechosos de los cuales se puede seguir la pista. Pero bueno, yo creo que es mejor mantener ese misterio alrededor de Jack el Destripador. El caso es que la novela es un. Y los que la leáis veréis que hay una diferencia notable con la película, sobre todo el tema de las clases lo toca muy bien, la aristocracia y el Londres barrio bajero, y verdaderamente es muy recomendable. Muy bien. Y recomendable una novela, ¿no? Que nos traes, de Esteban Navarro. Sí, hoy os traigo una novela porque he descubierto el mundo del Tagus, gracias a Óscar Fábrega cuando le trajimos aquí a hablar de los templarios y el tesoro de René Le Château. René Le Château, los visigodos. Entonces, etcétera. Pues tenemos en. Uy, tenemos. He descubierto a través de Tagus la novela La Casa de Enfrente, y resulta que el escritor es Esteban Navarro, y todo el mundo parecería que es una novela más del género negro, pero este hombre tiene el propio Lorenzo Silva, cuando le dieron el premio, creo que fue el premio Nadal a la novela, tiene una peculiaridad, y es que es Policía Nacional. Aunque era finalista, me parece, ¿no? O finalista lo ganó, el de La Casa de Enfrente, no este que os traigo, que es La Noche de los Peones. Entonces, todos los casos de los que escribe, que ya lleva 4 novelas, están basados en sus vivencias como policía y en la de sus compañeros. O sea, que es realismo puro, es muy recomendable y pasaréis un rato entretenido. Esteban Navarro, La Noche de los Peones. Recomendable entonces, ¿no? Muy recomendable. Se lo recomienda Javier Sánchez Barba a leerlo. Sherlock Holmes ha salido a relucir y posiblemente salga más veces, pero creo que hay un videojuego muy realista, ¿no? Yo he estado viendo por lo menos una parte de ese videojuego y la verdad es que te metes muy bien en esa historia. Pues sí, es una la temática, el testamento de Sherlock Holmes para ordenador y PlayStation, y la verdad es que es una videoaventura. Y los que queréis investigar crímenes, enfrentaros a Jack el Destripador, puzzles, acertijos, juegos en el Londres victoriano, la ambientación es brutal. Y bueno, recuerda mucho a la Skyrim, pero vamos, yo desde luego lo recomiendo a todos los fanáticos de Arthur Conan Doyle y a los que les guste la investigación en los juegos y no solo matar. ¿Cómo era el chiste, Carlos, de Call of Duty? No solo matar. No, era una noticia del mundo que dice: un niño se va al baño y condena a muerte a sus soldados en Call of Duty. Afirmativo, Sierra. ¿Qué les hace? ¿Que les quema y les deja ahí? No, los abandona. Con una depresión de por medio. Conta, Alberto, lo mejor. Por favor, Alberto. Venga, Alberto, tal vez. No, que en las zonas estas de Afganistán y de Irak, al Call of Duty le llaman los Sims. Bueno, qué bueno. Bueno, Javi, terminamos con una música. ¿Por qué esta de Blind Guardian? Bueno, pues el año 2006 estrenó A Twist in the Mist, después del pedazo de disco de A Night on the Opera, un homenaje a Queen, y entonces este videoclip, que es el primero que abre el disco, veréis que es una especie de inspector que se vuelve loco a lo Jekyll y Hyde, y bueno, investiga a los asesinos en serie. La letra es curiosa y la música, pues Blind Guardian, metal épico alemán. Y suena de esta manera. Come here, we are so. Comienza el Filandón. Y como os decía al principio, tenemos a un invitado muy especial que lo sabe todo sobre ese Madrid oculto. No en vano, una de sus obras se titula así. Me refiero a Marco Besas. Muy buenas noches, querido amigo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bien hallado. ¿Qué tal te encuentras aquí con estos irreductibles galos, más bien hispanos? Pues mira, la verdad es que me encuentro como si estuviese en una reunión de amigos, aunque a muchos no os conozco, pero francamente da mucho gusto. Aquí los que vienen son todos amigos. No admitimos otra cosa. Bueno, madrileño de nacimiento, estudió en la Escuela de Cine de Nueva York tras tener dos becas, eres de doble nacionalidad, ¿no? Español y norteamericano. Correcto, sí. Y además has dirigido cortometrajes, tienes una larga trayectoria, incluso un corto de animación, La leyenda del espantapájaros, que además el narrador es Sancho Gracia, que hemos mencionado. Hablando de Jarabo. Hablando de Jarabo, ¿no? Sí. Pero lo que destacamos, sobre todo, es tu labor de escritor, que además profundizas muchísimo en estos misterios de Madrid, que eres un auténtico experto. Obra tuya es El Madrid Oculto, con sus dos partes, incluso tienes una también para niños, un Madrid Oculto para niños, que creo que a Miguel Zorita le está costando sus buenos dividendos a la hora de regalar a todos sus parientes. Creo que no hay niño que conozca que no tenga el libro ya. El Madrid Oculto ya deja de ser oculto, ¿no? Ya todos esos entresijos, que además me acuerdo cuando lo estabas redactando en su momento, ¿no? Que me pediste también un poco de información sobre algunos lugares, y bueno, yo creo que algo de eso te sirvió para luego elaborar tu libro, que es una preciosidad, además. Vamos, de hecho, creo que todos los libros que he escrito tienen algo de ti o mucho de ti. No sé. Desde luego Madrid Oculto. Algo, vamos, del ADN, ¿no? El ADN también, especialmente el de crímenes. Y hablando de crímenes, efectivamente, tú tienes De Madrid al Infierno, guía de crímenes de Madrid, que escribiste en colaboración con José Antonio Pastor. Un libro, yo creo que no apto para gente muy sensible, ¿no? Para estómagos delicados, y que además ha cosechado también muchísimos éxitos, porque yo creo que a la gente le va a lo morboso, ¿no? Pues yo creo que sí. Si lo piensas, ¿quién es más interesante? ¿Luke Skywalker o Darth Vader? ¿El asesino o el asesinado? ¿Quién es más interesante? Depende. Depende. Yo creo que el asesino. Siempre hay una cierta inclinación por los malotes, ¿no? Sin duda. Eso por lo menos se ve mucho en las películas. ¿Tú crees que hay tanta sangre que ha corrido por el Madrid desde el siglo XVII en adelante? Yo creo que ha corrido mucha sangre, especialmente demasiado en la capital, pues imagínate. Sí, porque además de sangre, de personajes, vamos a llamarles mindundis, hasta grandes magnicidios. ¡Oh, Jesús! Claro, es verdad, mindundis en el sentido de que empezaron a ser conocidos una vez muertos. Empresas. Han pasado a la posteridad. ¿Te imaginas al comisario diciendo, ¿y este mindundi? Ahí está. Bueno, traerme el informe del mindundi. Sí. No, me lo veo diciendo, ¿cómo se escribe Arcén? Tira la cabeza a la cuneta. Va con H. Maldita lo sé, diría luego. Hay un cronista madrileño que habla sobre los atentados que hubo hacia un enano de Felipe IV, entonces sí se podría hablar de mindundis. Oye, eran importantes, tías. Hombre, y mucha pasta ganaban, sobre Mira, todo. Mira, Tyrion. No, desde que prohibieron el lanzamiento de enanos en Estados Unidos ya no es lo mismo. Pero los enanos podían ganar mucha pasta en la época de Felipe sí. IV, eran gente conocida. Aquí en España rara. También hasta que protestaron. ¿No te acuerdas en un 2-3? Que los mandaron al paro a todos. Sí, como... Pero España era más grotesco, tío. Pero en la época de Felipe IV tenían fuerza, eran importantes. Tenían cesta de Navidad, por ejemplo. Ahora funcionarios, somos... sí, se les da una cesta de confites. Sí, es verdad. Bueno, luego hablamos de eso porque... Luego hablamos. La verdad que si hiciéramos así una especie de sinopsis muy global de todos los atentados y crímenes que ha habido solo en Madrid, Bueno, atentados ha tenido Isabel II, Amadeo de Saboya, Alfonso XII, Alfonso XIII, luego de Alfonso XIII posiblemente nos refiramos con más extensión, pero hemos asesinado y con ganas, ¿no?, a gente importante, a Juan Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria, al primer obispo de Madrid, a Narciso Martínez Izquierdo, a Juan de Tassis, al famoso conde de Villamediana. Bueno, la verdad es que este se pasó de listo, ¿no? Esto de requebrar en amores ahí a la reina le costó muy caro. Pero luego tenemos famosos crímenes como el de Fuencarral, que realmente son dos crímenes, ¿no? Está el de Fuencarral, el crimen de la plancha, también en Fuencarral, en distintos años, o el del de Garda Rodríguez, la una curiosa mujer, ¿no? Una persona muy, muy lista, muy militante de izquierdas, que al final su madre pues se la acabó cargando. Yo no sé si nos dará tiempo a todo, ¿no? Pero si tuviéramos que empezar por uno, yo sé, Marco, que a ti te encanta uno, sé que lo tienes como divisa, no sé si tendrás un póster en tu habitación, que es el de la mano cortada. Y la verdad que a nosotros también nos encanta por la parte no truculenta, no misteriosa, sino por esa parte casi también ufológica. Que también, ¿no? Que también. A Juan Ignacio no, Juan Ignacio le aburre la mano cortada. Alrededor de la mano cortada hay como una cortina de humo, pero sin H. Sí. U-M-M-O. Que luego especificaremos para los no versados en el tema ufológico. Pero ponnos en antecedentes. ¿Qué pasó con esa mano cortada? ¿Cuándo ocurre? Y además con una de las grandes mujeres, de las grandes representantes de la jet set española. Bueno, vamos a ver. El tema de la mano cortada yo creo que le gusta a todo el mundo porque en cuanto rascas surgen más y más cosas más extrañas y como bien has dicho hasta el final lo podemos incluso vincular si quisiésemos pues con extraterrestres o incluso con unos misteriosos doctores supuestamente nazis nórdicos decían nórdicos, ¿no? Nórdicos después han dicho que son nazis, en fin, realmente es un caso que es sorprendente, que además una cosa curiosa es que no hay un crimen. Realmente se trata, en un principio, solo de una mano cortada. Bueno, pues esto tiene que ver, yo creo que mucha gente ya lo conoce, pero así comentándolo muy brevemente, pues la protagonista es la marquesa de Liori, pues una mujer realmente muy moderna para esa época, estamos hablando del principio del siglo XX, una mujer pues que se atrevía a fumar en público, que fue una de las primeras mujeres que consiguió un carnet de conducir, una mujer que era abogada, una mujer que era pintora, una mujer que era también cronista, que estuvo en la guerra de Marruecos. Fue amante del Caid al-Krim. Supuestamente también. Bueno, eso dicen, ¿no? Eso dicen. Que tampoco sería de extrañar, porque es verdad que era espía. Pues eso dicen. Después también tenía muchos vínculos con Franco. Eso dicen. Hombre, bueno, siendo marquesa de Villasante, es hombre, probable. Con la República no la veo. A primera vista. Incluso ella afirmaba que ella había sido pues uno de los pasajeros en el Dragón Rapide, que después no es cierto. Pero a ella le gustaba decirlo. Salvo que fuera disfrazada de mecánico, ¿no? Complicado. Era una mujer de bandera, ¿no? Una mujer de bandera y una mujer incorregible y una mujer atrevida, ¿no? Intrigante. Intrigante. Y todo se lía en 1954. Es importante que el público que nos oye vea cómo Jesús ha matizado a nivel moderno la palabra mujer bandera. Ahora sí dice tía abuela. Sí. Eres mayor, lo sé, pero para aclarárselo a los oyentes jóvenes. Es incompatible, Carlos. No, es que no desconoce la palabra. Lo que maneja. Estoy poniendo el lenguaje moderno. Díselo en Miami, Cougar. Cougar, no son mayores. Pero Cougar son mayores 50. Yo soy americana aquí, joder, a tu derecha. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó ahí en la calle Princesa 72 cuando esta mujer algo la pasó, algo se trastornó en relación con su hija Margot? Sí, bueno, pues podríamos decir que esta historia comienza con una llamada que recibe su hijo, Luis, diciéndole que por favor que venga inmediatamente a la casa de la marquesa porque su hermana se está muriendo. Entonces él va a la casa y bueno, pues su hermana todavía no ha muerto, la madre la tiene sentada en una silla, parece como que se le están cerrando los ojos, la madre va y le abre los ojos, pero vamos, está, bueno, moribunda. Y bueno, ella muere y digamos que todo lo que es el velatorio, pues la marquesa cierra la puerta y no permite que nadie entre. De hecho, creo que está dos días o dos noches con ella, ¿no? Exactamente, está un tiempo bastante más largo que el usual. Y aquí quería comentar una cosa, que es mientras está esperando él, los otros hermanos y alguna gente más, que no se sabe muy bien quién son todas estas otras personas que están en la casa, él encuentra una sopera. Ah. Y al abrir la sopera encuentra sopa, ¿no? Me imagino. Sopa, pero una sopa muy especial, una sopa de perros. Es decir, están Dos cabezas de perro. ¿Eh? Una de las razones que comento esto es porque en el libro que escribí hay una foto de esta sopera, que es una cosa que yo llevo años buscando, y cuando finalmente lo vi, que son unas fotos que salieron en el caso, me quedé sorprendido porque dije, oye, pues sí que es verdad. Sí, verdad. Que, sí, hay que destacar que ese libro, aparte que está escrito de una forma... perfecta para mí, porque bueno, en ese sentido del humor, sí, ese sentido del humor que hay que dar a los asuntos truculentos, porque si no, de otra forma es difícil de digerir. Pero sobre todo tiene una profusión de imágenes, de fotos, que yo no sé dónde las has sacado. La verdad que has hecho una investigación ahí tremenda, tú y tu compañero, y es verdad que aparecen esas dos fotos, porque son dos, una es una ampliación de la otra, sí, con esas cabezas de perro extrañísimas que forma parte de ese misterio. Pues sí. Y entonces, bueno, pues como os he mencionado, pues pues Margot, la hija de la marquesa, muere. Tiene la puerta cerrada, la madre no permite que nadie entre, y finalmente ya cuando permite que entre la gente, pues ella ya está en el ataúd. Y es todo bastante extraño, no entiende muy bien por qué se ha cerrado el ataúd tan repentinamente. Ella dice que, bueno, que es que el cadáver ya se estaba pudriendo. Y el hijo descubre, pues, como unas pinzas, unas cosas extrañas, como si se le hubiese practicado algún tipo como de cirugía o algo. Sí, más bien de amputación, ¿no? Porque le amputan varias cosas, no solo la mano, sí, creo. Claro, evidentemente, con llamando la historia de la mano cortada, sabemos lo que viene. Él sospecha, va a la comisaría y dice que piensa que su madre ha hecho algo terrible, y efectivamente, pues, va a la policía, registra la casa y encuentran una mano amputada dentro, pues, de una especie de frasco, una lechera de plástico, y está la mano. Y bueno, pues imagínate, y esto además salió en el caso, que fue, pues, una de las, digamos, de las portadas más famosas de este periódico, de esta revista que salió, y de hecho querían poner una foto de lo que es este, pues esta lechera. Sí, la lechera que se llama la mano, ahí salió. Y la censura lo prohibió. Y entonces, bueno, pues el director de la revista dijo, bueno, da igual. Y él mismo, o sea, con un bolígrafo escribió el caso de la mano cortada, y así salió y así se publicó. Y así ha quedado, además, como, y dicen, el caso de la mano cortada. Así de impactante, sí, porque sí, sí. Yo creo que tanto más que la propia lechera con la mano. O sea, que la fotografía luego sí que aparece en el interior, sí, pero en su momento, pues eso, o sea, estaban esperando ahí ese permiso que no llegó por la censura, uh-huh, y antes de echar atrás la edición, pues evidentemente hizo lo que comentabas, ¿no? Y que yo creo que ha sido una de las portadas que más ha impactado y que más a la gente, cuando le gente ya de cierta edad le habla sobre el periódico, sobre el caso, o sea, recuerdan esa portada, porque es una imagen muy curiosa. Juan Ignacio, ¿la recuerdas, no? Sí. Ahí dice gente de cierta edad. Vamos a ver, yo tenía la colección del... Yo tenía 12 años. No, yo tenía la colección del caso encuadernada en casa, porque... Sí, que era raro. La iba encuadernando mi tío Luis. Y entonces, efectivamente, durante muchísimos años, hasta que esto desapareció, estaba aquella portada. Además, yo le hice una fotocopia y la puse en mi cuarto, porque no entendía muy bien de qué iba la... Luego, ¿ves cómo era raro? Con el tiempo ya he empezado a entender un poquito, porque cuando se relaciona con el caso Humo, sí, ya empecé a preocuparme por esta cuestión. Pero vamos, las portadas del caso están detrás prácticamente de toda la fenomenología extraña que ha sucedido en este país. Yo creo que además este caso es verdad que no se puede considerar un crimen, porque nunca se demostró que realmente matara a su hija. Al final, la tesis oficial dice que murió de leucemia, o por lo menos de una extraña leucemia. Uh-huh. Pero hay como dos vertientes. Por una parte es esas amputaciones que hace el cadáver, que no solo es la mano, sino también la lengua, creo que la extrae los ojos. En fin, hay una historia muy rara ahí. Es que después exhuman el cuerpo para ver si realmente le falta esa mano, y ahí descubren que le habían sacado los ojos y la lengua. Y hasta creo que pelo público. También, pero no lo iba a mencionar. No le vas a mencionar, ¿no? La censura. Porque eres muy púdico. Pero eso, a ver, lo otro puede entenderse en función de también otra tesis que se generó, que a lo mejor tenía una enfermedad vírica y, bueno, pues era una forma como de eliminar aquellas partes que podían contagiar. Pero lo del pelo púbico debería ser algo relacionado con un ritual. Y ese ritual habría que relacionarlo, si te parece, con esos extraños médicos nórdicos que hacen una visita a la marquesa de Liori, no solo en Madrid, sino también en su casa de Albacete. Pues sí, lo... Digo, para cortar cosas, porque la verdad es que el caso daría para mucho, pero... Claro, es, es que es lo bueno de este caso, que lo puedes llevar por donde tú quieras, ¿no? Vamos a ver, todo el origen de estos médicos tienen que ver con una casa que tenía ella en Albacete, donde no vivía, o sea, o no vivía cuando estaba viviendo en Madrid. Y entonces supuestamente pues durante la Segunda Guerra Mundial y algo después pues iban pues unos señores muy altos con aspecto nórdico y no se sabía muy bien exactamente qué es lo que estaban haciendo en esa casa. También tenemos que recordar, porque esto es importante, y es que la marquesa tenía muchísimos animales y muchísimos perros. Hemos hablado de la sopera con las dos cabezas, pero es que tenía como 15 perros en la casa, o sea, en la casa en Madrid, y después tenía otros tantos en la casa en Albacete. En fin, pues estos doctores que iban a la casa de Albacete, que la gente rumoreaba, pues pues no se sabía quién eran, y entonces se ha dicho que bueno, que quizás ellos estaban experimentando, incluso haciendo algún tipo de análisis o de algo para encontrar algún tipo de... Tú que has investigado el caso más de cerca, ¿para ti quién eran estos doctores? ¿Qué pintaban ahí? ¿Eran nórdicos? ¿Eran nazis? Ya no digo si eran extraterrestres, porque sí, eso ya es mucho decir, pero por lo menos así se presentó en la prensa de los años 60, porque también coincidió con el caso Humo. Incluso una de esas cartas manuscritas de los humitas hacían referencia a que su primera aparición en el planeta Tierra había sido en Albacete con una gran marquesa, etcétera, etcétera. O sea, que ellos mismos abonaron un poco esa tesis. Es que, vamos, es que hay algo que es muy claro. Como yo estuve metido en el caso Humo, en su origen, fuimos a Albacete. Claro. Fuimos a Albacete con la secuela, o sea, vamos, quiero decir, con el anzuelo, sí, de que íbamos a encontrarnos allí con humitas. ¿Y estuviste en la casa? No llegamos a ir a la casa. La llamaba la casa de los fantasmas también. No llegamos a ir a la casa, llegamos a Albacete, pero luego al final no sé qué pasó, que terminamos en Ceutí, en Murcia, no sé, también éramos muy jóvenes y lo llevaban de un lado para... Algo os distrajo. Sí, algo nos distrajo. Y que no era precisamente el caso de la mano cortada. Vamos a ver, todo esto también tenía que ver porque después una persona que trabajaba para la marquesa, que se llamaba Andrés Gómez Honrubia, él hablaba de el cuarto del moro, que era una habitación supuestamente debajo, en un sótano, que había que levantar una piedra enorme para llegar a ella, y que la marquesa bajaba allí y que no se sabía muy bien lo que había pues una serie de esqueletos, en fin, un sitio extraño. También el cuarto de los horrores, casi. El cuarto, ¿no? De los vísceras horrores, de animales, ¿no? También. Lo curioso de esto es que después fue la policía y nunca encontró esto. Ah, pero ahí está el misterio también. Ahí está el misterio. Claro, que desapareció. Y es que tiene mucho misterio todo esto. Me preguntas por los por estos doctores nazis. A todos nos gustaría pensar que sí, que hubo algo así. Pero si realmente existió, yo tengo mis dudas, te soy sincero. David, para ti, ¿quién eran estos doctores? Que yo sé que también has investigado el caso. Bueno, yo, fíjate, el tema de la vertiente más de Albacete, hasta cierto punto yo no le doy demasiado rigor histórico. Uh-huh. Sí es cierto que, de hecho, como le llamaban la gente del barrio, de allí, le comentaban la casa de los fantasmas, porque veían entrar a mucha gente, mucha gente. Ojo, también estamos hablando de una época en la que el tema político estaba muy candente. Era el franquismo, claro. Exactamente. Estamos hablando del año 54. Todas las reuniones... o sea, se podían dar reuniones clandestinas, etcétera, etcétera. Ella incluso había trabajado en el tema de servicios, o cuanto menos se imaginan, ya no solo con el tema magrebí, incluso se asegura que ella en un momento determinado salva al general Franco de un atentado, porque ella se entera a través de ese romance que tiene con el Abdelkrim, sí, exactamente, con el Kadir Rifeño. Entonces ella guardaba mucha relación a nivel internacional con gente, era una persona, era abogado, había viajado por muchos países. Entonces, no sé hasta qué punto esa carta, bueno, que en su momento sacó Enrique López Guerrero de Mairena y tal, ¿no? El sacerdote. Sacerdote y ufólogo, ¿no? De esa supuesta carta dictada por los habitantes del planeta Humo, que hacía mención especial a esa marquesa y a la ciudad de Albacete, ¿no? Entonces, sí es cierto, y antes, al principio yo lo comentaba, tanto me parece más jugosa la primera parte de la historia que la segunda. Por una parte, porque bueno, aquí se ha pasado muy por encima, lógicamente por cuestiones de tiempo, Marco ha pasado por encima, pero yo creo que sí hay uno de los detalles es, primero, que el propio hijo hace la denuncia a la madre, a pesar de haber una sentencia condenatoria, al final es sobreseída, nunca llega a ir a la cárcel, también porque era una persona evidentemente muy vinculada al... ¿Sabes? Porque debe citar una cosa, que tú sabes que en su villa de Barcelona las reuniones políticas también eran muy muy comunes allí, y entonces estaba muy bien relacionada, digamos, con toda la élite en ese momento. De hecho en la sentencia condenatoria no solo es para ella, sino porque también la condena para por crimen, por eso digo que... No, es que como crimen como tal no hay, es por mutilación de ella, y también con un médico amigo suyo que era José María Bassols, o sea, el apellido y algo más que médico, novio. Creo que era su compañero sentimental, ¿no? Y novio, sí, pareja, etcétera. Exacto. Etcétera, ¿no? Entonces, porque ahí lo que estabas comentando, no solo se le secciona la mano, sino el tercio de la lengua y los ojos, ¿no? Entonces, todo esto parece estar relacionado en el que durante todos sus viajes que ella ha hecho por el mundo, ella conocía y practicaba, de hecho, algún tipo de magia de tipo necrófilo. Y eso, por ejemplo, también con las cabezas de los perros, de los gatos, las cosas que se van descubriendo. Entonces, en la investigación, el camino fue llevado por ahí. Incluso cuando se está realizando el juicio, una de las cosas que el abogado defensor, bueno, esgrime, es decir, bueno, vale, pero ella lo tiene como una reliquia de su propia hija. Y lo compara, fíjate, como por ejemplo, como el famoso brazo de Santa Teresa que tiene en ese momento el generalísimo, o la lengua de San Antonio de Padua, etcétera, sí, etcétera, sí, ¿no? Sí. O sea, ella lo camuflan como tal, como una reliquia. Claro, de hecho, la sentencia condenatoria creo que al final es eso, por profanación de cadáver y por un atentado contra la salud pública. Exactamente. Efectivamente no entra en cárcel, pero ¿cómo acaba esta mujer? ¿Cómo acaba Margarita Ruiz de Leori? Pues ella acaba bastante mal, se queda sin dinero. Yo he leído que incluso llegó un momento que no tenía ni leña para quemar, y que quemaba sus propios muebles para poder tener calor en su casa, ¿no? Y pues finalmente sí, al final murió. Creo que muere en 1968, un poco bastante longeva. Sí. Y se cuenta una anécdota de ella, que no sé si es cierto o no, que bueno, ya es nombrada, ¿no?, por Franco como capitana general, está un día pasando lista a las tropas de África y ocurre un incidente ahí bastante chocante. Se le caen las bragas. Lo mencionas en tu libro, ¿no? Sí. Se le caen las bragas, ¿por qué? Aquí se puede hablar de pelo púbico, se puede hablar de todo. No, lo antes lo has dicho, lo del el pelo púbico. Por lo del ritual. Exactamente, por lo del ritual. No estoy. No, creo no me estoy saliendo ritual, de tiesto, ¿eh? Eso creo que fue un ritual, ¿eh? Bueno, Marco, cambiado de tercio, la verdad es que, ya digo, el caso de la mano cortada da mucho de sí, sobre todo por la cantidad de anécdotas que atesora esta mujer, ¿no? Margarita Ruiz de Leori. Pero ¿y si nos vamos a lo del perro Paco? Que a mí siempre me llamó la atención, y además yo conocí esta historia gracias a ti. Yo no lo conocía, pero no sabía que era tan adicto a las corridas de toro, y precisamente por eso, por ser un aficionado a las corridas de toro y por hacer una serie de cabriolas en el foso taurino, al final, en el coso taurino, tuvo un percance con un banderillero. Y a lo mejor, incluso pueden hacer una estatua de él, porque se convirtió como un perro emblemático del Madrid de mediados del siglo pasado. Sí, sí. Bueno, ya casi has contado... No he contado nada, solo te he puesto en antecedentes. Pues el perro Paco es un favorito porque es un personaje entrañable, ¿no? Pues un chucho que le gustaba pasear por la Puerta del Sol. Y bueno, pues en una ocasión decide entrar en el Café Fornos, y bueno, pues le están observando los camareros, claro, diciendo, este perro que hace aquí, y da la casualidad que se sienta al lado de un marqués, el marqués de Bohoraya, y cae en gracia, y entonces el marqués le tira un chuletón. Pues porque tenía dinero, evidentemente. Sí, porque podía, vamos. Porque podía, y le dio la gana, y le cayó bien el perro Paco. No daba crédito. Y el perro Paco estaba, vamos, pues encantado, como te puedes imaginar. Murió de la emoción. No, murió todavía de otra forma, no, todavía no. Y bueno, y cayó bien al marqués, y cayó bien al resto del mundo que estaba en este café. Y no solo eso, sino que ya, evidentemente, el perro, que no era tonto, dijo, pues yo voy a seguir yendo allí. Y bueno, y al final, pues la gente le hacía gracia ver a este este Chucho y le convidaban a parte de su comida y bueno, pues se hizo poco a poco pues conocidillo, y lo que es más, incluso hubo toreros que también les gustaba el perro, e incluso se llevaban el perro con él a ver corridas. Incluso fue más allá, fue muchas veces iba al teatro, a Cefornos, ¿no? También iba a las tertulias literarias, se quedaba fuera, claro, tertulias, no quería opinar el hombre, el perro, pero sí que opinaba, porque incluso llegaron a sacar un periódico que se llamaba El Perro Paco, donde supuestamente pues cuando se metían pues con los toreros, o cuando se metían con los actores, o con los escritores, ¿no? Él opinaba. Entonces el Perro Paco decía no, este señor no, vamos, escribe fatal, y ya te digo, cayó en gracia pues en todo Madrid, y hubo una especie de pacomanía donde se hicieron caramelos, se hicieron polcas, una cosa, incluso cromos he visto del Perro Paco, tarjetas postales, y bueno, pues es un, ya te digo, un personajillo que... ¿Pero cómo murió? Porque le hemos traído aquí precisamente por su muerte. Y entonces, claro, vamos a lo negro, a lo oscuro. Pues resulta que el Perro Paco acostumbraba... Que además era negro, ¿no? De color. Sí, o bueno... Perro callejero. Sí, era un perro callejero. Igual estaba sucio. no se lavaba. Y entonces el perro acostumbraba a ir a las corridas, y una de las cosas que hacía era, en un momento dado, pues entraba en lo que era la misma corrida y empezaba a ladrar al toro, y a la gente le hacía gracia, hasta que hubo pues un torero que no le hizo ninguna gracia porque se ponía nervioso, tropezó con el perro y, enfadadísimo, pues cogió el estoque y le metió un estocazo. La gente se enfadó tanto que todos saltaron al ruedo y le querían matar, le querían linchar. Tuvo que venir la Guardia Civil para salvar a este hombre, porque si no, es que le iban a matar. Y bueno, y la estocada fue mortal, y el perro Paco murió. Se dice que el perro Paco fue disecado, y que después lo pusieron en un bar taurino, y después se supone que se iba a hacer una estatua. Recolectaron algo de dinero, pero nunca se llegó a hacer la estatua, y parece ser que finalmente se enterró en algún sitio secreto. En el Retiro. En el Retiro. En algún lugar retirado. Exacto. Marco, ¿y tiene que ver algo con los caramelos Paco? No tiene nada que ver. Pero ya que estamos con el tema, que no tiene nada que ver con nada siniestro, pero una de las cosas graciosas de Caramelos Paco, que es, bueno, pues el gran caramelista, no sé cómo se diría, de Madrid, que tiene una tienda gigantesca. Ahí en la calle San Isidro, ¿no? En la calle Toledo, al lado del Rastro. Pues este señor tuvo una idea para publicitarse, pintar Caramelos Paco en todas las piedras grandes, pues en las afueras de Madrid. Incluso sale en alguna que otra película de época, que se ve medieval, donde de repente se ve Caramelos Paco allí atrás en algún sitio, ¿no? Pues un tío muy ingenioso. Bueno, es que uno de los carteles más famosos de Caramelos Paco estaba en una de las piedras que estaban en la vía del tren. Se veía perfectamente desde el tren en Torrelodones. Caramelos Paco. Además, Paco, que además se llama Paco, que trabaja en Caramelos Paco, vive aquí arriba. Siempre hay un Paco en nuestras vidas. hombre lobo de Azul y Negro. Sí. ¿Por qué has traído esta canción? Siempre que traemos a un invitado nos gusta que traiga sus canciones favoritas y que nos diga por qué. ¿Por qué son para ti tan especiales? Pues primero porque me gusta la canción. Muy bien, esa es la primera razón. Y segundo, pues porque estaba escogiendo pues distinta música que tenía algo que ver con lo oscuro, con lo siniestro, ¿no? Pues, claro, y el hombre lobo, licántropo. El hombre lobo, licántropo, Paul Nashi, va todo junto, ¿no? Simplemente por eso. Y me parecía, bueno, pues una canción marchosa a poner, ¿no? Pues yo creo que esta canción nos puede servir de cortinilla para hablar de uno de los grandes personajes siniestros de ese Madrid del siglo pasado, que no es ni más ni menos que Jarabo. El lunes 21 de julio de 1958, hacia el mediodía, la policía recibió aviso de que en el interior de la tienda Juster, en el número 19 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, había aparecido el cadáver de un hombre, Félix López Robledo. Era uno de los dueños de esa tienda, dedicada a negocios de compraventa y empeño. Esto pertenece a la huella del crimen, a la de Jarabo, o sea que no es que nadie esté aquí lamentándose todavía, porque estos crímenes ocurrieron ya en el año 1958, pero puso de moda un nombre, un apellido, Jarabo, una forma de actuar y una forma de comportarse, porque estamos hablando de alguien que no era un zarrapastroso, era un tío rico, elegante. De hecho, dicen que solo un año se gastó 15 millones de las antiguas pesetas. Era una persona, pues eso, que le gustaba vivir bien y, por lo tanto, pues eso hizo que también tuviera un tren de vida bastante considerable que le costó al final la vida, porque eso hizo que cometiera algún que otro asesinato. Y asesinó ni más ni menos que a dos hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada. Marco, Jarabo yo creo que sería el prototipo de, no sé si sería un asesino en serie, pero sí del psicópata, del desalmado, que generó también muchas de esas portadas del caso y, por supuesto, muchos de los cotilleos de ese Madrid de los años 50. Pues mira, no estoy del todo de acuerdo contigo. Me parece muy bien. No sé si era un psicópata, desde luego no era un señor estilo Jack el Destripador. La gente que mató, la mató por, no te voy a decir una buena razón, pero sí tenía su propósito. Incluso si estiramos mucho, podríamos hasta decir que había algo de honorable, que por supuesto matar a alguien no tiene nada honorable. Pero vamos a ver... Este señor era un chulo, un guapo, un tío fuerte, un bebedor, un mujeriego, un putero, un tío que se gastó la fortuna de la familia en drogas, en alcohol, que al final... Estiva por buen camino, pero de repente... Bueno, has hecho todo lo positivo, ahora digo negativo. No, vale. Está hablando de un soldado de los tercios. A mí lo que me ha parecido más excéntrico de todo, que lo comentas en el libro, es la pelea que hace con un mono también y con un perro. Eso ya como una... Sí, sí, bueno, sí. Creo recordar que la anécdota es que coge un mono, le droga y después le mete con un perro a ver quién se mata antes. O sea, sí, se entretenía de una manera de lo más extraña, curiosa. Claro, este hombre además le gustaba pues ir a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes, pero se lo fundía todo. Entonces, realmente de la época que estamos hablando, no tenía ni un duro. Entonces, la mayoría del tiempo estaba viviendo pues en pensiones, su madre le mandaba dinero de vez en cuando, y esta falta de dinero es lo que hace que la asesine. Y me explico. Vamos a ver, en esta época, él tiene una novia, una británica, que se llama Beryl Martin Jones, que estaba casada, y después de fundirse una vez más todo el dinero, dice, oye, tú que tienes ese anillo tan bonito de boda, ¿por qué no lo empeñamos y así tenemos dinero para irnos de copas otra vez? Uh-huh. Y entonces la mujer, la pobre, que le quería mucho, le dice, vale, muy bien. Entonces se va a una casa de empeños, que han mencionado en el corte, a la casa de empeños Husfer, que por cierto, estos señores que estaban en esta casa de empeños tampoco eran santos. Eran prestamistas. Exactamente. Y eso ya se sabe que la moralidad. Entonces, por eso digo que incluso podría tener algo de honorable, que no lo tiene. Pero bueno, entonces va allí a recuperar el anillo y habla con los dueños. Y le dicen que no, que ya están hartos, que no le van a dar el anillo, que tiene que pagar, que tal. Pero la chica le pide por favor, que lo necesita, ella ya quiere dejar un poco esta vida loca, quiere volver a su familia, pero, con su marido. O sea, además es que los prestamistas cada vez que va le duplican el precio, sí. Con lo cual le cabrean, porque este, ya decíamos antes que no era un psicópata, es que este era un hidalgo español, de alguna manera. Caballero español. Efectivamente. Hombre, matar a cuatro personas a sangre fría, no sé yo si eso sí, pero ¿por no qué? Tiene algo de psicópata. ¿Pero no, no, no, pero un motivo realmente romántico, o sea que... Esto es lo que en derecho penal se llama. En principio hay tres modelos de asesinato. Además es clásico, es decir, por cobertura, es decir, para no te descubran, que esa es la parte final, es decir, por ambición y por codicia, no hay más. Entonces, es un caso clásico de asesinato por ambición o por codicia, por una de las dos variantes. Y luego por cobertura para evitar ser detenido. Entonces tiene la trilogía del crimen. Y para eso no hace falta ser un psicópata. No, simplemente falta tener una, lo que su nombre indica, codicia. Él no mata hasta que no tiene un motivo. Recordad que además aparece algo de una manera parecida en Aníbal Lecter. Aníbal Lecter, cuando le cuenta a Clarice, a la agente del FBI, es decir, se mata por codicia, lo resume en uno, porque para Aníbal Lecter todo es codicia. La cobertura siempre es una parte de la codicia inicial, con lo cual tú te proteges de lo que primero has hecho. No, no es un psicópata. A mí Jarabo me parece el tipo clásico de asesinato por interés. Mira, o sea, psicópata, y la rompieron. Exacto. Sí, pero en el caso de Jarabo, no. Es un negocio, le merece la pena matar. Claro. Si él quiere una cosa, no la consigue, pues mata. Bueno, pero además es un negocio. Él quiere recuperar una joya, pero además una carta comprometida. No, no, no. Negocio no me refiero a negocio en el sentido de inversión. Negocio en el sentido de negocio en el sentido castellano antiguo. Es decir, yo tengo un proyecto, claro, una cosa que quiero hacer, no la consigo. Si para hacerlo un objetivo tengo que matar, pues mato. Por eso lo que tienes es escrúpulo, que es distinto. O un hidalgo. O sea, un daño colateral. Claro, o sea, sí. Es un daño colateral. No, pero el daño colateral no, porque él sí sabe lo que está haciendo. O sea, con lo cual, un psicópata sabe, claro, perfectamente que está haciendo, hecho, el mal. Pero Jarabo en el juicio se arrepintió de matar a las dos mujeres, no de matar, sí, a los dos hombres. Él ya lo tenía muy claro. No, él lo tenía muy claro. Además, quiero contaros una... Me iban a dar... una cosa curiosa. Quiero contaros una cosa curiosa, y es que Jarabo, José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Moris, era cliente de mi padre. Porque en el año... Imaginación es pasmante, tío. Sí, no. Jim Morrison, Jarabo... Escucharme que os lo cuente. Jim Morrison, Jarabo, se puede llamar tus En el año memorias. 1954 había en los alrededores de la calle Arturo Soria, los más viejos lo saben, una serie de bares, de establecimientos nocturnos, de cabarets, lo podríamos llamar hoy día, que era donde iba pues la gente que tenía dinero, por ejemplo, Villarrosa, el conocidísimo Villarrosa, y uno de ellos era Samba, otro era el Cortijo. Bueno, pues en Samba trabajaba mi padre y él era el cliente habitual de Samba. Iba allí prácticamente todas las noches, que se iba pues en los coches de la época, que eran los Citroën Pato. Ah. Y tal, porque yo, que de vez en cuando iba por allí, me llevaban, era muy chiquitito, muy chiquito, yo era muy pequeñito, pero sí recuerdo el lugar. Hombre, evidentemente no recuerdo al Jarabo, pero sí recuerdo. Pero llegaste a ver a Jarabo. Es posible que le viera, pero yo era tan pequeño que yo no fui consciente. Por allí. Pero es cierto que era cliente del bar donde trabajaba mi padre. Juan Ignacio siempre está allí. Qué poca vergüenza. Es que daros cualquier cuenta. Cualquier criminal tiene que saber que Juan Ignacio siempre es testigo. Hoy día. Cuidado con lo que hacéis, que Juan Ignacio. Hoy día os vigila. Puedes ir a la luna, ahí está Juan Ignacio vigilando. Juan Ignacio y Chugno siempre están allí. Dejarme que os cuente. La vida nocturna de Madrid hoy día en la luna se sustancia alrededor del barrio de las Letras, del Lavapiés, del centro. Pero es que en aquella época, y Marco lo sabe perfectamente, era la calle Arturo Soria. Ayer en la calle Arturo Soria era donde la piscina Estella, en fin, todo aquello era el lugar donde iba toda esa gente. Uh-huh. El caso de Jarabo, que además creó mucho revuelo, mucha expectación, en ese juicio, cuando le condenan, porque al final, lógicamente, se sabe perfectamente por las huellas que iba dejando quién era, era como un espectáculo público. Decimos ahora mucho, ¿no?, de cada vez que sale uno de esos personajes emblemáticos que está como todas las personas que algo tienen que decir en este país están allí presentes. En aquel momento estaba, pues, en el juicio, me refiero, desde Sara Montiel hasta Zorí, el de Zorí tóxico de eso, en fin, todo la, el artisteo, porque no querían perderse detalle de las fechorías que hizo este hombre. Y también porque era pues un personaje querido de la noche. O sea, al final es que era un huevo, era un truán. Es que, vamos a ver, molaba ser amigo de Jarabo. Es que de todas maneras, desde que no hay pena de muerte, esto ha perdido mucho, tío. ¿No? ¿Sabes que al tío le iban a pegar ahí con el garrote? Tiro, que le iban a cortar, en caso francés, a cortar la que hace una guillotina. Es que los autores de fe tienen que volver. Exacto, no es lo mismo, no es lo mismo. Al final fue un traje ensangrentado, claro, de tanto disparo que hizo, ese traje ensangrentado que lo lleva a una tintorería. Y le pillan, claro, no tiene ya ningún tipo de duda de que era él el culpable. Exactamente. Bueno, realmente no hemos hablado de cómo ocurren los crímenes, pero si quieres lo resumo. Cuéntalo un poco muy rápidamente. El problema, ya te digo, es hablar un poco de la esencia de Jarabo y por qué lo hizo y cómo murió, que al final también acabó como acabó. Él va a la casa de uno de los dueños de la casa de empeños, ¿de acuerdo? Le abre la puerta la asistenta, habla con Emilio, que era uno de los dueños, discute con él. Emilio le echa de la casa y él hace como que se va, mata a la asistenta, después saca una pistola y mata a Emilio. Y cuando está a punto de irse, justo llega la mujer. ¿Qué hace? Pues la tiene que matar también, porque si no, no se escapa. Y aquí ya entra la maldad, que no digo que no haya entrado antes, pero más maldad, dice, y encima además, mañana me voy a ir a la tienda a intentar recuperar esa carta y ese anillo. Y entonces va a la tienda, le pega un tiro al otro dueño y se queda tan ancho, va a la tintorería con su ropa, deja allí la ropa y dice, por favor, que quiero que me la limpiéis. Y dice, bueno, pero ¿y esta sangre? No, hombre, que vino un tío y le pegó un puñetazo, no sé qué, y es la explicación que él da. Y entonces ya, con las cosas que ha robado, porque ya que está, que no encuentra el anillo, roba varias cosas, las vende en otra casa de empeños, y con ese dinero se va de juerga. Más de 24 horas. Y con dos chicas, ya os podéis imaginar el tipo de chicas. Alegres, de alterne. Alegres. Vuelve a la tintorería al cabo de 36 horas, o vete a saber cuánto. Y ahí es cuando, cuando le pillan, porque el de la tintorería pues se da cuenta de que esto. O no era molesto, no era muy confiado, porque las pistas estaban claras. Lo que llama la atención también de todo el proceso que lleva a cabo Jarabo, a mí sobre todo me llama la atención la noche que pasa con los cadáveres en casa de Emilio, su asistente, y la mujer, claro. Que sí. como piensa que puede ser sospechoso que salga a esas horas de la noche en el portal, sí. Acaba durmiendo con ellos allí. Sí, me parece alucinante, sí, ese tema. Sí. De hecho, bueno, él piensa que es súper inteligente y que deja rastro como si, por ejemplo, coge un vaso, se pone el pintalabios en los labios y bebe del vaso para que cuando venga la policía piense pues que ha sido una cosa amorosa, pero vamos, es todo bastante ridículo porque es muy obvio que no ha sido, a ver cómo explicas tres cadáveres, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Sí, además creo que dejó un poco la disposición en el lugar del crimen como si fuera una especie de revancha amorosa entre ellos, ¿no? O sea, lo cual no se lo creía nadie. Pero vamos, no colaba ni para atrás. Y una cosa que me gustaría mencionar, que ya lo has mencionado, es el tema de la película de con Sancho Gracia, sí, Jarabo, de La huella del crimen. Es una película fantástica y he tenido la maravillosa fortuna de trabajar dos veces con Sancho Gracia y la maravillosa fortuna de salir una noche de copas con él. Y yo es que solo veía a Jarabo. Yo digo, es que estoy con Jarabo. Marquito, venga otra copita. Yo veo a Curro. De todas maneras, lo que a él le pierde es, digamos, el exceso de confianza, porque claro, el tintorero sabía que había una relación directa entre toda esa sangre y lo que había salido anteriormente en la prensa, porque es que se había publicado ya. O sea que realmente era como para sospecharlo. Pero era muy torpe. Él incluso le hacía llamadas a la mujer de la segunda persona que mató, a Félix. Últimos inmóviles, con lo cual no había móviles en aquel momento. O sea, vamos, realmente estaba en una situación ridícula. También era una persona que tomaba drogas, era de los primeros que se metía cocaína, entonces este señor estaba constantemente borracho, constantemente colocado, y aunque él pensaba que pensaba recto, verdaderamente no, y cometía errores por sí, pero hay los... que comentar una cosa que creo que no me equivoco, y es que en aquella época todas estas cosas no estaban realmente prohibidas, porque realmente no se había desarrollado todavía una legislación alrededor de las drogas, sino que eran sustancias, bueno, pues que estaban ahí, de hecho se vendían en las farmacias, no olvidemos que se vendían productos como Gustave, como por ejemplo Laxenburto y cosas así, que en su composición entraba directamente la cocaína e incluso en algunas incluso la heroína. Solamente es a partir del año 1968 cuando todo esto se empieza a prohibir. O sea, que a Jarabo podía drogarse tranquilamente, o sea, pero César lo de menos, que se drogara. Sí, es decir, pues lo que hizo, exactamente. La droga era insignificante. Lo que llamaba mucho la atención de Jarabo era su frialdad. Incluso cuando le capturan, cuando está en el juicio, siempre demostrando esa sangre fría, esa sensación de que dominaba la situación, y así quiso ir hasta, al garrote vil. Pero cuando ve el garrote vil, creo que se descompone. Hombre, si tuviese ese tornillo y te das cuenta que te lo va a meter por la nuca y de joder. Y encima, el verdugo era inexperto y creo que tardó 25 minutos en morir. Le hizo todos los agujeros posibles, menos sí. Por donde tenía que ir. Vamos a ver, en la película... ya no hay profesionales. Sí, no, encontraba 20 minutos hasta que finalmente lograron... Acuñándole, bueno, pobrecillo. Es que hay un montón de cosas aquí, vamos a ver. Entre otras cosas, tardó 20 minutos porque el verdugo le dieron una garrafa de vino y estaba absolutamente mamado cuando fue a matarle, ¿no? Y encima, el Jarabo, que era un hombre muy alto, no colocó bien la silla o, bueno, los aparatos son necesarios para hacerlo correctamente, ¿no? Estaba fornido también el tío. Después, otra cosa también, porque si veis la película, pues aparentemente, pues Jarabo dice, bueno, vamos a ver, si me dais una botella de whisky os lo cuento todo. En realidad, tampoco era tan machito cuando veía que las cosas no iban bien. Uh-huh. Y sabía fingir, pues una especie de ataque nervioso, que lo hacía muchísimas veces y lo hizo varias veces cuando le pillaron para ver si le dejaban, se podía escapar. Es decir, que sí, muy caballero español, pero después también era un poco cobarde. De todas maneras, hay una cosa que podría dar lugar a equívoco, y es que el garrote vil no pincha, estrangula. Hay dos tipos de garrote vil. Bueno, no, vamos a ver, tiene razón, los dos tienen razón. El Jarabo no pinchaba en el sentido de una línea punta, no te rompía la médula, pero por otro lado tampoco era de un estrangulamiento, era por presión, era de hecho era plano. Tenía que jorobar bastante, ¿eh? Yo vi el garrote vil donde dicen que ajusticiaron a Jarabo cuando estuve en el museo de Reverte Coma, que está además en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora ya no, ahora el museo que hay, que también se llama Reverte Coma, han quitado el garrote vil, yo creo que un poco por esa parte morbosa, ¿no? Pero cuando yo lo vi en su momento, además me lo enseñó el propio profesor Reverte Coma, él me dijo que lo habían rescatado no sé dónde, en fin, que lo habían tirado, y él pensaba que era el auténtico garrote, y ese sí que tenía un poco de punta, con lo cual hacía las dos funciones, estrangulaba y te dejaba tieso. En realidad es que es una muerte por estrangulación, por aire y también por nerviosa. Lo que hace al cortarte o al seccionarte. Lo que sí que tenía punta es el cuchillo con el que asesinó al asistente de Emilio, ¿no, Marcos? Que tú ese le has tenido en tus manos. Lo he tenido en la mano, sí. Bueno, cuando estábamos escribiendo el libro, pues evidentemente pues metidos en, iba a decir, en la salsa, más bien en la sangre, pues sabíamos que había un museo de, bueno, pues de la policía en Ávila, y por supuesto fuimos allí a visitarlo, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que buscábamos, porque yo había leído, era que tenían el cuchillo con el que mató a la asistenta, un cuchillo supuestamente para pelar judías, y algunos de las pistolas, porque tenía varias pistolas. En fin, fuimos allí, encontramos el cuchillo, que estaba absolutamente roñoso y era muy endeble, realmente no era un cuchillo como lo que te puedes imaginar, o sea, parecía casi como de hojalata. Lo tuve en mis manos y la verdad es que es el sentimiento extraño y sí. ¿Notaste algo? Porque hay una especialidad, ¿no?, dentro de esa parapsicología que es la psicometría, donde cuando tú coges un objeto que ha sido... No, quien me asesina a cogerlo. Te entran unas ganas de matar a alguien. O de pelar judías, no estoy seguro. También, bueno. Lo mismo tiene más influencia el pelar judías. Había tenido más uso. Allí había algo. El hecho que teníamos hambre y no fuimos a comer. Pues, no, en serio. Y después otra de las cosas curiosas también, cuando fuimos a visitar el museo, fue que, bueno, pues estábamos buscando la o por lo menos una de las pistolas que supuestamente estaban allí, y no aparecía por ningún lado, y lo que es más, la persona que llevaba el museo, bueno, pues el pobre estaba intentando pues hacer lo mejor que podía con ese museo, porque no tienen dinero, como es usual, las cosas culturales siempre se echan para atrás, y entonces estuvimos buscando, y afortunadamente yo le pude mandar el número de serie de la pistola para que la pudiese buscar, y efectivamente la encontró, me mandó fotos, y en cierto modo me sentí, digamos, un poquito orgulloso, pues oye, pues gracias a mí, bueno, no sé si solo gracias a mí, pero bueno, por lo menos fui una de las personas que dio pie a que se pudiese encontrar esa pistola, a recuperar esa pistola histórica que no se debe perder, y que, oye, que los que oigan, si algo pueden hacer para que se meta más dinero allí para recuperar este museo y que todo el mundo pueda visitarlo, por favor. Claro, no deja de ser una reliquia dentro de la historia del crimen, ¿no? Sí. Ese 4 de julio de 1959 muere Jarabo, y a partir de ahí empieza la leyenda. Del hombre elefante, preciosa película también, y qué mal lo pasó este hombre, que está basado en un hecho real. Pues sí, es que es una película que me encanta, me parece que David Lynch acierta absolutamente haciendo esta película. No sé, he leído sobre John Merrick, el verdadero hombre elefante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay bastantes cosas distintas, pero desde luego es una película que impacta, y además una música preciosa, y pues una vez más la he elegido pues porque es otro personaje, digamos, oscuro, ¿no? Que bueno, yo creo que da pie. Sí, muy bien elegida, Marco. Fabulosa interpretación de John Hurt. Sí. Dentro de esa historia criminológica de Madrid del siglo XX, que ya hemos citado algunos casos, hay otro que yo creo que también brilla, ¿no?, con luz propia, que fue a principios del siglo XX, que era el capitán Sánchez y la hija del capitán, que muchos habló de ello, y posiblemente muchos oyentes habrán oído la hija del capitán, y se estaba refiriendo a este siniestro personaje que descuartiza y hace desaparecer en 1913 al pretendiente de su hija. Tiene mica este caso, ¿verdad? Absolutamente, y hemos hablado de Jarabo, y si Jarabo era malo, este sí que era malo. El capitán Sánchez, ese sí que me da miedo, ese sí que creo que podría caer. Viejo héroe de la guerra de Cuba. De la guerra de Cuba, exactamente. O eso decía él, a lo mejor, ni héroe ni nada. No, sí que lo era. Sí, era héroe. Pero era un poco por error también, ¿no? Había habido unos fallos burocráticos ahí que le hicieron ascender de cargo como muy rápidamente. Pero eso era muy típico en campaña en la época. Eso no por méritos de guerra asciendes antes que por antigüedad. Sí, o sea, pero la gente está muy propicio y se muere. Pero quiero decir que sus mandos superiores creo que recibieron mal la noticia, o la recibieron dos veces, y cuando ya habías alcanzado no sé qué rango, pues le ascienden a capitán, pero por error, ¿no? Ya le habían ascendido, ¿no? Ascendió dos veces. Sí, es correcto. Es así, ¿no? Es así. Pero vamos, no obstante, no quita el mérito que tuvo este animal. Pero con mucho prestigio en su época, o sea, antes de saber que era un asesino, ¿no? Era un hombre muy bien relacionado. Sí, bueno, hasta cierto punto, vamos a ver. Este señor era, pues, yo creo, verdaderamente un bestia. O sea, era un tío que se peleaba con todo el mundo. Yo creo que no era particularmente querido. Incluso yo creo que si la gente le respetaba, probablemente le respetábamos más por miedo que porque fuese un héroe, ¿no? De la guerra de Cuba. Pero al que se carga es a un chulo, a Jalón. Bueno, tenía dos obsesiones. Hombre, eso dice, chulo, ¿no? Lo que es chulo. Que le gustaban las faldas y el juego. Sí, le gustaban las faldas y el juego, pero bueno, de eso a que fuese un chulo, vamos a ver, él tenía dinero y bueno, pues le gustaban las faldas, pero... Bueno, contamos un poco la historia. Cuenta, por eso. Para los oyentes. ¿Por qué se lo cargan? Bueno, pues toda esta historia comienza cuando María Luisa, la hija del capitán Sánchez, pues se va al casino de Madrid, que evidentemente había un casino donde se jugaba, y intenta canjear pues una ficha de 5.000 pesetas, que imagínate, estamos hablando de 1913, era una cantidad enorme de dinero. Y bueno, pues lo primero es que no se permite a las mujeres entrar en los casinos, empezando por ahí. Pero bueno, la chica era guapa para esa época. Ahora si vemos fotos, digo, un poco rechoncha, pero bueno, en esa época era lo que iba. Una mujer dobe, una cosita con curvas, iría vestida de hombre, me imagino, al casino. Iba vestida de mujer. Iba para ver si pasaba desapercibida. No, es que era una norma un poco, era relativa, o sea... Se prohibía, pero tampoco, socialmente estaba mal visto, pero tampoco era, esto no era, ni en 1913 una nación islámica, quiero decir, digamos, que entraba, no pasaba nada. Le decía nada, te miraba un poco raro, pero bueno. Pero era llamativo, eso sí es importante. Era llamativo, pero incluso como iba a vestir, iba llamativo. Llevaba un tipo de moda muy inusual, muy de tipo francés que no se llevaba en la época. Eso es verdad, pero tampoco pasaba más, En fin, pues la señora María Luisa va y nada, no hay manera, le dicen, mire usted, nosotros no podemos canjear eso porque tiene que venir la persona que haya ganado esa ficha. Además, en aquella época era muchísimo dinero. Muchísimo, sí, sí, sí. Y bueno, pues ella no sabe qué hacer y evidentemente pues se tiene que ir. Bueno, en teoría, lo que yo tengo por otro libro es que justo... Jalón cambia 5.000 pesetas en metálico y se lo lleva en la cita que tiene para presentarse al padre como pretendiente de su hija, lleva la ficha de 5.000 pesetas porque la ha cambiado anteriormente en el casino. Entonces reconocen en el casino la ficha, por eso no se la cambian. Es que esa ficha la tenía muy poca gente. Yo creo que... 5.000 pesetas, pesetas se sabía quién la tenía. En 1913 tenía que ser eso... Salvajada. Vamos. Sí. Es decir, digamos que la única diferencia es que quizá he dicho que había ganado esa cantidad. Si es que pero yo creo sí, que la lleva como es para presentarse al padre. Es correcto. En fin, ¿qué pasa? Pues que es que Jalón, este señor que tenía la ficha, desaparece. Viene el hijo de Jalón y está buscando a su padre y poco a poco se van atando los cabos porque la gente se da cuenta, efectivamente, como has dicho, que esta ficha de 5.000 pesetas era de este señor y no solo eso, sino que además en la casa de Jalón había estado María Luisa. Y la asistenta pues había hablado con ella y la María Luisa pues era un poco despechada. No, pues yo quiero hablar con el señor Jalón, no sé qué. Pues, ¿cómo va usted a hablar con el señor Jalón? Salga de aquí. Pues dígale que ha venido la hija del capitán. Total, que más o menos ya se entendía que esta era la hija del capitán, que el capitán algo tenía que ver con todo esto. Y entonces, bueno, pues un momento dado deciden registrar la casa. Registran la casa y no encuentran nada, pero sí saben que en algún momento se había atascado lo que era el váter, que más bien era una especie de agujero donde, bueno, pues para sus necesidades. Sí, unisex, servía para todos. Exactamente. Y entonces dicen, bueno, se han cargado al Jalón, han cortado el cadáver y lo han intentado echar por el retrete. Entonces, uno de los comisarios lo que hace es meterse en las cloacas buscando trozos de carne en el, digamos, lo que sería el desagüe de pues de esa casa, ¿no? Pues imagínate lo que tuvo que ser eso. Y efectivamente, en un momento dado, pues encuentra unos trozos de carne y dicen, bueno, esto es. Y claro, encuentran trozos de carne humanos, pero no pueden identificarlos. No está claro que sean de Jalón. Entonces saben que le tienen, saben que ha sido él, pero no lo pueden demostrar. Faltaba el CSI de la época para determinar ese ADN. Pero después también resulta que les cuentan que alguien había hecho un trabajillo en la casa. Y entonces resulta que es que tenían una habitación que llamaban el cuarto de cabras y que había ido un albañil y había como pues tapado una pared o no sabía muy bien. Total, ¿Qué mandan? Pues, pues van toda la policía allí, registran todo, pero ya con picos y palas y vamos, destrozan la casa y efectivamente, pues ahí detrás de una pared encuentran los restos de Jalón. Es decir, los restos, los huesos, la habían cortado, te puedes imaginar. Y entonces, pues evidentemente, pues... lo que quedaba, ¿no? Descubren, claro, estaba el sombrero, había piezas reconocibles de la ropa que llevaba y bueno, pues... De hecho, hubo una leyenda urbana en aquella época, decían que parte de los restos de García Jalón pudo haber ido a un cuartel, ¿no?, de soldaditos rancho, ¿no? Pues es una leyenda, no creo que... La vivienda era de militares. Exacto. La vivienda era militares y lo que había dicho el baño es que las viviendas militares de esa época, el baño era turco. O sea, un triste agujero. El agujerito, el sumidero. Entonces, sí que es cierto que parece ser que cuando hacen autopsia, es un eufemismo, la carne no aparece y no había tiempo a la descomposición. Claro. Entonces es probable que sí que se la sirviese al rancho y no es una leyenda urbana. A Ramón de Valle Inclán lo tienen un esperpento y lo dice. Claro. Exacto. Además, la frase que dice es: lo nacional es dárselo a la tropa en un rancho extraordinario, como hizo mi antiguo compañero, el capitán de la Reserva Sánchez. No, pero porque, bueno, ahí guardaba cierta relación con la escuela. Él vivía en las... capitán de la reserva. Es que él vivía en la escuela superior de guerra. Recuerda que ahora ya no existe, esto está al lado de la Plaza Mayor. Justo bueno, donde existe, está... pero lo han movido. Ahora está en la Castellana. Sí, ahora no, ahora hay otros inmuebles. Exactamente. Y... que está, si sabéis dónde está la Plaza del Conde Miranda, pues es justo un edificio que hay enfrente, no la iglesia, sino... Entonces pues, sí que es cierto que se la pudo dar de comer a los soldados. Se mirarían. Un día mejor, tenía un guisillo... Proteína en vena. Es posible, yo... sinceramente creo que es que era más complicado hacer eso que directamente deshacerse de la manera más efectiva que pudiese, ¿no? Y no se descarta que echase carne por el retrete y todo tipo de otras cosas que prefiero pensar. Y también es cierto que el capitán Sánchez, porque sabemos lo de Jalón, pero también se le encontró que había matado a otra gente. Y lo que es más, este señor era un bestia, incluso llegó a violar a su hija, incluso... Sí, tuvo dos hijos con ella. La dejó embarazada, sí. Los niños después murieron, pero vamos, era un salvaje. Reconocidos tiene dos muertos por la policía, que son Luz Cardenal y Juan María Pérez Sánchez, reconocidos. Reconocidos. ¿Tuviste las herramientas del crimen? El martillo, en fin, la sierra... No, que yo sepa, no existe. Hay una fotografía en tu libro donde aparecen todo ese tipo de instrumental. Sí, esas son fotografías de periódicos de... Pero ha desaparecido. Sí, en principio. Que yo sepa, sí, vamos. Yo creo que se destrozaron, ¿no? Sí, habíamos comentado, ¿no? Se destrozaron. Era un martillo, un hacha y un machete. Exacto. Todo menos el martillo, todo eran armas que tenía el del ejército. ¿Cómo acaba el capitán Sánchez? Acaba justo como debe acabar. En Carabanchel. Carabanchel fusilado. Algo más, ¿no? Fusilado. Le fusilan. Y creo que está en el cementerio de Carabanchel Bajo. Exactamente. Le fusilan como capitán que era, si no, garrote bien. Bueno, la hija la encierra en un manicomio y 30 años. 30 años. Lo único que hay que decir a favor de este gran hombre es que efectivamente tenía antecedentes de locura, la familia, ¿eh? Está en el archivo militar, sí que era un enfermo, era un psicótico. Creo, o sea, que este sí que estaba loco. Hay una novela, ¿no? Con la hija del capitán. Me parece que también se llevó a la novela. Incluso, pues, en fin, algún cómic posiblemente haya de la época. Pero desde luego sí que fue un caso espeluznante que generó, ¿no?, muchísimos cotilleos de que si algo se produjera de esta naturaleza. Y sobre todo de alguien que en principio tenía todos los visos de respetabilidad. Pero mira tú, por héroe, la respetabilidad fue, de bueno, no va con la normalidad. Como a Jarabo también a él le enganchan por los peristas. Porque él coge todas las joyas de Jalón y las venden un perista al lado de la casa y recuperan todas las joyas. Y el capitán Sánchez. Sunday afternoon, there's something special, it's just like another world. Jogging in the park is my excuse to look at all the pretty girls. I'm not a flasher in a raincoat. I'm not a dirty old man. I'm not gonna snatch you from your mother. I'm an art lover. Daddy. An old give you some candy. Come on, come to daddy. Pretty little legs, I want to draw them like a Degas ballerina. Pure white skin like porcelain, she's a work of art, and I should know, I'm an art lover. Come to daddy. Give you some spangles, come on, come to daddy. Little girl, don't notice me, smiling as she innocently plays. She can't see me staring at her, because I'm always wearing it shy. She feeds the ducks, looks at the flowers. I follow her around for hours and hours and hours. I take her home. The Kings, Marco, ¿por qué esta preciosa canción también, cómo no? Pues por dos cosas. Esta canción, yo no conocía a los Kings hasta que no estuve en la universidad y uno de mis compañeros de habitación me dijo, ¿te gustan los Kings? Y yo, pues es que no sé yo quiénes son. Y bueno, me puso pues varios LPs, cuando eran LPs todavía no eran de vinilo, CDs, ¿eh? Exacto. Y la verdad es que me encantaron. Y esta canción específicamente me gustó porque si escuchas la letra, habla de un señor que va a un parque y que hay unos niños jugando y no sabes muy bien qué está haciendo este señor en el parque y da un poquito de mal rollo. Uh-huh. Y después, conforme sigue la canción, él explica que no está allí haciendo nada malo, sino que va allí porque quiere de alguna manera recuperar algo que él ha perdido. Y bueno, pues resulta que uno de los cantantes de los Kings se separó de su mujer y él no... los hijos se quedaron con la mujer y entonces, bueno, pues tiene un poco que ver con eso, ¿no? Y no sé, me parece una canción que, aparte que me gusta la música, me gusta la historia, como lo cuenta y un poco de lo que va sabiendo de los cantantes, y por eso la he elegido. Y yo que estuve en su último concierto en Madrid, en la Casa Campo. Ah, sí, ¿eh? También. Sí, claro. Y seguro que Juan Ignacio también ha estado. No, pero hablando de los 80 finales, sí. O sea, hace ya una eternidad. Cuando tenía Carlos 40 años. ¿Qué me preguntabas? Sí. De los Kings. Has estado también. No, yo de los Kings, vamos, mi recuerdo es que yo he cantado mucho una canción de los Kings cuando era más joven, la cantaba, todavía la puedo cantar, que es Waterloo Sunshine, que es una canción que me encantaba, y otras muchas, que ha sido uno de mis grupos favoritos. Es que yo soy de la época aquella, claro, normal, con toda su discografía, pero sobre todo Waterloo Sunshine era una canción que me encantaba. Decía algo así: Waterloo Sunshine, don't win all my waters, yes, in the hands of war. Chuchua. Bueno, la verdad es que estas canciones crean un poco de paz en nuestra alma, un poco de sosiego después de tanto crimen, porque haciendo memoria me he dado cuenta de que ha habido muchos atentados contra reyes, algunos los he comentado al principio, pero también muchos magnicidios, 5 presidentes de gobierno, si no lo recuerdo mal, a Prín, a Canalejas, a Cánovas del Castillo, a Deodoro Dato y a Carrero Blanco. Salvo el de Cánovas del Castillo, los demás ocurrieron en Madrid. Pero un atentado muy llamativo, que además ahora hay un monumento hace ya tiempo, ¿no?, en la calle Mayor, que es el referido a Alfonso XIII, y un personaje, bueno, pues que los anarquistas en su momento le tuvieron como uno de sus ídolos, ¿no?, que es Mateo Morral, y que además la calle Mayor, durante la República y al principio de la Guerra Civil, tenía ese nombre, Mateo Morral, hasta que lo volvieron a cambiar otra vez por la calle Mayor. Ahí ocurrió un gran atentado en 1906, además en una fecha muy concreta, que era cuando se casaba Alfonso XIII con Victoria Eugenia. Cuéntanos un poquillo ese relato pormenorizado. Bueno, me gusta contar sobre este relato. O sea, perdón, no este relato, sino esta... Bueno, forma parte de la historia de España. Este acto de terrorismo que hasta hace más bien poco era el acto terrorista donde más muertos ha habido. ¿28? 28. Ya que quiero comentar una cosa. Esto es un tema para oyentes jovencitos. No solo los sé. Es uno de los casos más terroríficos que hay del odio español. Es decir, tú puedes tener la opinión que quieras sobre Alfonso XIII, pero que se considera un héroe, un tipo que mata a 28 personas en una calle y deja 100 heridos. Exacto. Me parece increíble que un gobierno nuevo convierta en un héroe a semejante pirado y le dé la calle mayor. Exacto. O sea, y luego dicen, ¿cómo se genera el odio en una nación? Pues mira, así, por ejemplo. Y pudo haber sido mucho más sangriento si no es por los cables de tranvía. Exacto, podría haber sido peor. Bueno, como anécdota, en la caravana iba detrás del coche de Alfonso XIII, uno de los herederos de Portugal, el pequeño, sí. Y escribió a la madre, alucinó. O sea, la carta que se conserva todavía de la casa de Braganza, podía estaba haber muerto, aterrorizado. Podía perfectamente haber muerto unas 40 o 50 personas fácilmente. Y todos además viendo la comitiva, sí, nupcial, sí, de cómo pasaban por allí, totalmente inocentes de todo esto, con lo cual no deja de ser paradójico que un anarquista intente matar a un rey, y al que mate asesino, es a todo el mundo menos un asesino, asesino que mate a una persona que sea culpable algo. El asesino, eso es otra cosa que últimamente está muy de moda, porque es que mate a inocentes, bueno, como si pudiera matar a culpables, es que no, tampoco se puede matar a culpables en un mundo moderno. Pero inocentes entiendo que no era su objetivo. Sí, está claro, pero que no era... les daba igual, pero es decir, una persona que tiene tal desprecio a su propia gente, que luego se le considera un héroe, me parece una cosa absolutamente inconcebible. Miguel, ¿querías aportar algo? Hay una anécdota para quitarle un poco de leña al asunto, que dicen que, lo dijo el propio Alfonso XIII cuando llegó al palacio. Claro, la gente le estaba esperando para el convite de la ceremonia y apareció pues con el uniforme ensangrentado, no de su propia sangre, pero sí de todas las víctimas. Y dicen que cuando llegó, claro, las personalidades que había allí esperándole se sorprendieron y le dijeron que qué había ocurrido, y él dicen que respondió con cierto humor que nada, que eran gajes del oficio. Y es que previamente había tenido también anteriormente otro... sin televisión y radio. Sí, claro, no lo sabían a 3 kilómetros. No, a 3 kilómetros de la calle Bailén al Palacio Real. ¿Cuánto estamos hablando? Hay menos de medio kilómetro. Claro, ni eso, nada. No te enterabas. Es decir, no, porque hombre, los que lo oyen, sí, los que ven la explosión y los que. Claro, eso claro. Sí lo tienen que notar y el humo. Pero que tú puedes estar a cuatro cuadras que hay un argentino y no te enteras de nada. Claro. Decir, no. Lo que era un mundo totalmente diferente al nuestro. De hecho, a mí me ha parecido muy interesante en el libro de Marco todo el tema de la importancia que tiene la prensa. Muchísima ahí. Pero... se leía más que ahora, ¿eh? Claro, claro, claro. Y no solo eso, sino. Eran más profesionales. Hombre, para empezar, porque se escapó. Por favor, mejor no hablamos del escapó por gracias a un periodista, ¿no? Que también es claro. Una parte importante de la historia. Incluso el tema de las fotografías, que se conservan las fotografías gracias a Alfonso, por ejemplo, que es una de las mejores familias de fotógrafos. Lo digo porque si a alguien le interesa también, porque merece la pena, todo el archivo ese está actualmente, es propiedad del Estado. Lo donaron sus herederos, actualmente es público, y se puede consultar, porque yo lo he consultado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Es asombrosa la colección de esa fotografías. Asombrosa. Entonces es pública ahora mismo, es propiedad del Estado español. Al final, ¿cómo termina Patio Morral? Porque logra escaparse, como decías, David, gracias a un periodista, pero no le dura mucho en la huida. Bueno, pues llega al que creo que es Alcalá de Henares. A Torrejón. A Torrejón. Bueno, cerca. Le reconoce un guarda. Total, un fallo pequeño. Hombre, se habla. Queda igual, joder. Juan, carretera a Barcelona. Carretera a Barcelona. Al este. Le reconoce a un guarda jurado que había por allí, un guarda rural. Sí. Entonces se va por él. En mala hora le reconoce. Le consigue coger la escopeta, mata al guarda y al final, cuando ve que ya está acorralado, dice: a mí no me cogí vivo, y se suicida. Que además aparece una foto del momento donde él aparece como de pie, pero está cogido con un hilo ahí en su pelo para que aparezca que está más o menos intacto. Sí, era una costumbre de la época que cuando había un muerto, como no tenían una foto de esa persona o digamos que tardarían mucho tiempo hasta poder encontrar esa foto y publicarla, pues cogían al cadáver, lo colocaban como si estuviese vivo, le abrían los ojos y hacían una foto. Lo una mismo cosa increíble. Lo mismo pasó con Pardinas, el asesino de Canalejas, que tiene fotos también en el libro. Geniales. Sí, sí. Que incluso se ve el cablecito y todo. Sí. Se ve claramente. Vas a contar, Miguel, una anécdota relacionada con un árbol y Mateo Morral. Sí, no he conseguido localizar la fotografía. Yo he llegado a ver esa fotografía y me imagino que no será muy difícil localizarla. Hay una leyenda, que no es tan leyenda, de que cuando, antes de realizar ese atentado, Mateo Morral, paseando por el Retiro, en uno de los troncos de un árbol del Retiro llegó a inscribir un mensaje como anticipando. Ahí está, mira, lo ha traído Marco en un libro. No es que estaba enseñándome, David me está enseñando la foto del atentado, que se conserva perfectamente. Sí. Y la bomba Orsini. La bomba Orsini. Mira, exactamente, este graffiti que aparece en uno de los árboles dice: ejecutado será Alfonso XIII el día de su enlace. un irredento. Y luego pone en el lateral dinamita, creo leer. Uh-huh. Este árbol, ya, yo la verdad es que tuve una temporada que sí que lo estuve buscando. Me imagino que es difícil localizar un árbol. Que bueno, que tampoco han pasado tantos años, pero los árboles también tienen su esperanza de vida y posiblemente este pues lo talarían, desaparecería, nadie se acordaría. Pero es una verdadera lástima que oye, no. Oye, qué bueno, qué investigador, ¿eh? O sea, fuiste a buscar el árbol. Miguel es uno de los mejores investigadores del mundo, pero además de verdad, ¿eh? No es una broma. Es un clon de Carlos. En eso me supera, pero con mucho. Porque no, pero es muy imaginativo en las cosas que hace. A mí se me ocurrió nunca buscar eso. Pero quiero decir que el retiro no es tan grande. Que bueno, no sé, ¿eh? Bueno, está acotado. Está acotado. Los árboles sí tampoco corren, no se escapan. Está no... cerrado. Que era su forma de ligar. O sea, acompañaba a buscar el árbol. De todas maneras. El viejo truco. Está ya anocheciendo esa zona oscura. Claro, nos vamos al Palacio de Cristal. De todas maneras, dependiendo del árbol, porque hay árboles en el retiro que sabía que le iba a tirar la miseria. Se mueven. Se mueven. Pero no existe. Que se mueven, pero por el efecto de una piedra en marrón que se quema. No, hay árboles en el retiro que fueron plantados en época de Carlos III, incluso antes. Y antes, los anteriores, antes. Muchos. Algunos árboles llevan ahí siempre toda la historia del retiro. Hay una parte que son de la época de los austrias, pero claro, algunos medievales. Sí, pero fácilmente. Parte se conserva desde prácticamente. Fijaros si Miguel es buen investigador, que sabe cómo murió el cura de Tamajón. Ah, pues efectivamente, es una de las historias más truculentas posiblemente de las que se conozcan en los crímenes de Madrid, porque lo cierto es que a día de hoy no es un personaje muy conocido, pero en el siglo XIX fue uno de los personajes clave, tanto es así que aparece en el Gran Oriente, en el Grande Oriente, perdón, uno de los episodios nacionales de Galdós, donde se habla de esto que ahora está tan de moda, de estos clubs Bilderberg, estas sociedades secretas que manejan los hilos de la sociedad. Pues en el Madrid de ese siglo XIX, también existía esa conciencia de que había unas élites que manejaban todos los sistemas de gobierno, todos las pues esos tejemanejes políticos en los cuales estaba implicado el cura de Tamajón, que en realidad no era su nombre, su nombre era Matías Vinuesa, solo que de hecho el cargo de cura de Tamajón lo llevó a cabo un poco tiempo en relación a otros cargos como confesor real, que era realmente la importancia que tenía. Tamajón, recordemos que es un pueblo pues muy muy pequeñito de Guadalajara. Ahora a la gente le parecía ridículo, pero ser confesor real era uno de los un poderes. Puesto fundamental en la corona española. Sí, sí, o la de las naciones católicas en general. Puede ser exactamente igual en Austria, ¿eh? Totalmente. Que no necesariamente en España, no era una cosa puramente nuestra. Y fíjate que no son muy conocidos, ¿eh? Que poca gente conoce. Pero porque yo creo que no hay biografías de los confesores reales, si conocen los nombres y quiénes son. Y hay, claro. Y hay un montón. Mira, has dado una pista para un tema interesante y poco investigado. Porque eran gente que tenía una enorme influencia sobre la persona que tomaba las decisiones. No todos los reyes toman las decisiones igual, no es lo mismo Felipe IV con un válido, Felipe III que pasaba de todo, que otros reyes. Había reyes que tomaban decisiones con más, de una manera más directa o más personal, Carlos III, al que le ha citado, por ejemplo, Miguel. Claro. Pero sí es verdad que la influencia del confesor real era fundamental. Bueno, de algunos sí tenemos bibliografía, por ejemplo, de los de Felipe II. Claro, pero en general sí, bueno, Fray José de Sigüenza, por ejemplo, o Benito Ares Motano, que también lo fue, confesor. Pero que eran mucho más que confesores reales, es que eran personas en la corte importantes. Formaban parte del consejo y era distinto. Es que ahí tenían poder, es diferente. Pero sí. En el caso del cura de Tamajón, además, como muere a martillazos, creo que luego tiene una implicación simbólica y masónica. Claro, claro, todo esto lo traemos porque... ¿Y no le clavaron un compás? No, bueno, a eso, los ilumina a ti. La cartabona. La verdad es que no te sabría decir, porque tal y como lo narra Benito Pérez Galdós en esta, sí, que no deja de ser una novela, bien es cierto, pero sí que es curioso. Yo he estado en no sé si exactamente en la celda, pero sí en la cárcel de la Inquisición, que era donde este cura estuvo preso. Se conserva, hay fotos que subiremos a la página web, porque esto lo han rehabilitado a día de hoy. Se encuentra en el barrio de Lavapiés y lo han convertido en un centro cultural, que la verdad es magnífico el sitio. Pues bien, Benito Pérez Galdós, yo tengo la sospecha de que la investigación que hace para escribir la novela es muy concienzuda, porque describe muy bien las celdas, y tanto es así que esas celdas no están a día de hoy visibles, ni en aquel entonces tampoco, y deduzco que tuvo que estar allí Benito Pérez Galdós para describirlo de ese modo. Por lo tanto, la descripción que hace de la muerte del cura de Tamajón la considero bastante realista en ese sentido, y es que dice que la masa enfurecida por la situación, que recordemos que el cura de Tamajón estaba en prisión, pero había serias sospechas de que podía salir en cualquier momento, porque claro, era el gran protegido de Fernando VII, sí, de incluso, se iba a ir de rositas, exactamente. Uh-huh. Incluso no irse solo de rositas, sino que su estancia en la cárcel supondría pues como un plus extra para su su carrera como mártir, digamos, dentro de la carrera política. Lo cierto es que hay una sociedad secreta, no masones, porque de hecho incluso ellos parece ser que estaban algo enfrentados con los masones, que eran los caballeros comuneros. Los caballeros comuneros, con el general Riego a la cabeza, sospechan que, evidentemente, como este hombre va a salir de Rositas de prisión, lo más efectivo es que acaben con él. Acaban con él dando, digamos, que un golpe de efecto hacia la monarquía absolutista de ese momento. Claro, porque esto ocurre en el trienio liberal. Claro, exacto. 1820 y 1823. Pues sí, sí. No, le matan exactamente el 4 de mayo de 1821. Eso, en ese trienio. Uh-huh. Acaba de entrar prácticamente en prisión. Le habían condenado a 10 años, que en aquel entonces sí. Se estimaba muy poco. Tenemos que tener en cuenta que también era un pájaro de cuidado, el cura de Tamajón. Se unió a los franceses en la guerra de la independencia y luego se hizo absolutista. Era un absolutista, claro. Estuvo en todos los bandos erróneos en los que pero podía era, eso era muy habitual. Pero de todas maneras, cuidado, una condena de 10 años en 1821 no era como ahora. En 1821 te condenaba 10 años y vivías durabas 3. Claro, sabes que vamos, que duraba 3 minutos. Al final el linchar, ¿no? Sí. Efectivamente. Toman la decisión los caballeros comuneros de que hay que acabar con él. Dice Benito Pérez Galdós, la descripción es completamente alucinante. Recomiendo que la gente lea ese libro porque el libro ya de por sí es acción trepidante constantemente. Y cuenta que toda una masa de madrileños acuden a la prisión, intentan romper la puerta, el carcelero desecha la posibilidad de enfrentarse a toda la muchedumbre que acude, terminan hachazos y acoces rompiendo la puerta, terminan entrando y con una maza que se emplea para la construcción, para partir granito, acaban linchando al cura de Tamajón. Y ese luego dice que toda la masa de gente que había acudido allí, él lo describe como una serpiente infinita que van entrando y cada uno de ellos va sacando su navaja para apuñalar el cadáver a un palpitante del cura de Tamajón. Ese primer martillo con el que se le aporrea se convierte luego en un símbolo que llevan en los gemelos, en las solapas, esos caballeros comuneros como mérito dentro de la salvajada que todo esto supone, claro. Toma ahí. Bueno, en honor de quien no está aquí, que es Marcos Carrasco y tal, un segundito simplemente para hablar el cuadro del que no vamos a hablar. Ya hablaremos otro día de él. Vamos a hablar del cuadro que no vamos a hablar, ¿eh? Efectivamente, pero es un cuadro de frase más críptica. Este hombre es muy complicado para mí. Más macabro que uno se puede imaginar, y me refiero al cuadro que pinta Francisco de Ricci sobre el auto de fe que hace la Inquisición en Madrid en 1663. Pues es precioso ese cuadro, por favor, ¿cómo voy a llamar? Matrimonio de Carlos II. Ahora es muy bonito ese cuadro. No tienen bueno, ni idea. Les hay más marcados de Goya, ¿eh? Pero por favor, esa preciosidad de cuadro ahí con los inicios carbones en primer plano, lleno de color, así, con la bandera colocada de presos. Es un cuadro muy bonito. Con la Plaza Mayor que se ve, los dibujos que se conservan todavía, porque los han cuadrado muy bien. Es una. No. ¿Los cambiaron? No jorobes, me acabo de hundir la miseria. Esos dibujos son del siglo XX. ¿Son nuevos? Sí. Pues estaban, existían, los volvieron. Había otros, los claro. Los pintaron diferentes. Sí, porque se incendia. La Plaza Mayor se incendia. Sí, los que hay ahora son muy recientes. Pues ese cuadro es una preciosidad, está lleno de luz, además tiene, es una perspectiva falsa, pues está lleno de marcos. Está expuesto ahora mismo en el Museo del Prado. Es que es muy, muy bonito. Bueno, yo lo que adelanto es que algún día Por cierto, lo comentaremos con Marcos un cuadro esté. Interesantísimo para los que sean unos observadores de la moda, porque es un cuadro curiosísimo que divide España en dos. Los pisaverdes petimetres y lechuguinos que van vestidos al estilo francés, los que van vestidos al estilo español clásico. ¿Cómo los has llamado? Claro. Como se llamaban en la zona, en la época. Es que la palabra fue cambiando. Petimetres, lechuguinos o pisaverdes. Claro, que eran los que van vestidos al estilo francés. Afrancesados. Por cierto. Afrancesados. Quiero... Que se distinguen perfectamente los que van al estilo español clásico. Pisaverde. Pero lechuguino es una palabra bonita. Por cierto, quiero comentar a nuestros oyentes que Francisco de Ricci, que es un pintor poco conocido, es uno de los grandes pintores de todos los tiempos y tal, tiene ese cuadro que además está en el Museo del Prado, pero además si vienen aquí a donde se graba este programa en la Villa de Vallecas, en la iglesia de San Pedro Advíncula, verán que el retablo también es de Francisco de Ricci, una verdadera maravilla. Por cierto, tengo que decir ese cuadro que la bandera que lleva el primer la primera figura está delante es la de la milicia de los carboneros, que es igual, salvo un cambio de color, que la del tercio amarillos viejos. Bueno, los pies tiernos de los tercios. Ya. Estamos terminando. Es que ya, para Caro Segundo ya era muy blando. El filandón, que os veo muy animados, pero el tiempo apremia. Y sí me gustaría que termináramos con una anécdota que creo que conoces bien, Marco, y es la cabeza del arquitecto del Palacio Real, que por ahí está pétrea, pero con una leyenda muy curiosa detrás y que en el fondo se relaciona con otras leyendas muy parecidas, que es guardar un secreto bien guardado, y no hay nada mejor que guardarlo que si te matan. ¿Quién era este arquitecto? Bueno, esto sí que es leyenda, leyenda. Pero leyenda, leyenda. Muy leyenda, vamos. No creo que tenga ni la más mínima pizquita de realidad. Pero bueno, cuenta la leyenda que cuando se quemó el Alcázar, pues el rey de España, que no queda muy claro quién era. Dicen que Felipe V. Dicen. Pues decidió que quería construir el palacio más maravilloso del mundo. Ajá. Y entonces mandó unos emisarios por toda Europa buscando al arquitecto perfecto. Y finalmente encontraron un señor que efectivamente era el mejor y construyó el palacio que tenemos ahora y que se consideraba, una maravilla. Ajá. De hecho, incluso cuando vino Napoleón, le dijo a su hermano José, le dijo, tú vives en un palacio mucho más bonito que el mío, ¿eh? Bueno, básicamente porque los amiguetes de Napoleón lo habían saqueado, Versalles. Estaba haciendo eso por tanto pique. Bueno, entonces el rey, muy satisfecho con el palacio que había construido este maravilloso arquitecto, le invita a comer y le dice, una pregunta, ¿tú serías capaz de construir otro palacio como este? Y el arquitecto, muy orgulloso, dice, sí, por supuesto. Respuesta incorrecta. ¿Y serías capaz de construir un palacio mejor que este? Dice, por supuesto. Respuesta incorrecta. Van dos. Y dice, pues mira, vamos a hacer una cosita. Y entonces, ni corto ni perezoso, le corta las manos, las dos, para que no pueda dibujar. Le saca los ojos y le saca la lengua. ¿De qué equivocarse? La lengua, o sea, se la corta, literalmente. Y le dice, lo siento muchísimo, ya sé que esto no es lo más adecuado, pero sí te aseguro una cosa, vivirás en este palacio con una serie de sirvientas que te darán todo lo que quieras, te darán de comer y cualquier otro tipo de placer. Bueno, pero ha sido peor, ¿eh? Sí. Bueno, hombre, las orejas no las cortó, o escucho eso al menos. Eso es. Y la leyenda cuenta que en la fachada del Palacio Real, sobre una de las ventanas, está la cabeza de ese arquitecto que no tenía ni ojos, ni lengua, ni manos. Pues, perfecto. Al ladito del Palacio Real, y esta no es leyenda, y sí es sangrienta, es que en la calle Juanelo, en la calle Leganitos, justamente donde hoy confluye con la Plaza de España, estaba la Escuela de los Castretis de Madrid, una cosa muy sangrienta, sí. Uy. La verdad. Eso le cortan otra cosa. Efectivamente. No entremos en detalles. Juan, qué voz más aguda tienes. Bueno, Marco Besas, muchas gracias por haber participado con nosotros en esta tertulia, en este filandón. Sin ti no hubiera sido tan truculento, no hubiera sido tan sangriento. Gracias. Agradecemos tu presencia, de verdad. Gracias. Ha sido todo un honor y todo un placer. antes de terminar el filandón, damos la bienvenida a Quique Garandillas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Y a un viejo conocido, Julio César Pantoja. ¿Qué tal? Muy buenas noches, todo un placer. Y para hablar de algo muy relacionado con este Madrid, del que nos hemos referido durante más de una hora, con unas audioguías, Quique, eres director de Aenigma, que has puesto en marcha todo un proyecto, además muy bien asesorado por Julio César, donde intentas acercar este tipo de rutas, de historias, de anécdotas, sobre ese Madrid más oculto, más tenebroso, más mágico, pues con estas audioguías que nos propones unos viajes fascinantes por ese otro Madrid, como comentábamos al principio, con multitud de temas, siempre relacionados con el misterio, con la magia. Y estas audioguías creo que son geoposicionadas, es decir, que se adaptan un poco más a los tiempos que vivimos, a este siglo XXI, donde das todo tipo de facilidades, incluso lugares donde puedas comer cerca del lugar de referencia. Cuéntanos. Sí, bueno, básicamente lo que hemos realizado, más que entre Julio y yo, ha sido entre su empresa, Paseos Toledo, Paseo de Toledo Mágico, y Movilopers, ¿no? O sea, Movilopers es una empresa que estamos desarrollando ahora en Toledo y nos dedicamos a desarrollar aplicaciones para móvil, ¿no? Entonces, Aenigma es una aplicación. Una app, que para el que no lo sepa, es el software específico que utilizan los dispositivos móviles, ¿no? Tabletas y smartphone. Y bueno, básicamente la aplicación de lo que se trata es de situar esas audioguías en el mapa de Madrid. Hemos dicho geoposicionado porque sitúa en el espacio virtual del mapa de Google, en este caso, ¿no? Entonces, sitúa las guías en Madrid y se pueden escuchar tanto en tu casa, en cualquier sitio, ¿no? Como ya, que es la función más apetecible, ¿no? De realizar con la aplicación, es escucharlas in situ, donde se esa es la idea, claro. Claro, ¿no? exactamente. ¿Y hasta ahora qué guías habéis sacado? ¿Perdona? ¿Qué audioguías habéis sacado hasta ahora? Hemos sacado La Inquisición en Madrid, Lugares Encantados, El Madrid Mágico y Misterioso, y bueno, y la audioguía. Yo creo que tengo una aún. Sí, tenemos una. Los enigmas literarios, sí. Exactamente, sí. ¿Y una de Julio César? ¿Cuál es la tuya? Casas y Lugares Encantados de Madrid. Hemos estado hablando de lugares truculentos durante toda esta noche. Y también los hay con fenómenos paranormales, extraños, inexplicables, ¿no? Y bueno, pues están los clásicos. Hablamos de la Casa de las Siete Chimeneas, hablamos del Palacio de Linares, hablamos, incluso de El Baúl del Monje, que es para mí una de las preferidas. Si quieres, no lo cuentes a Jesús y a mí. Carlos y yo lo estuvimos investigando en su momento. Estuvimos allí cuando estaban produciendo esos fenómenos a los tres días de empezar, cuando estaba el equipo de del Padre Pilón. El grupo Epta. Y la verdad es que fue. Yo reconozco que a mí me sorprendió muchísimo. Fue muy curioso aquello, sí. No vimos un aporte como había en el momento. Pero fue. Sí, acababan de caer cristales de las. Sin monedas. Fantástico. Pues queremos un poco llevar a esa tecnología, ¿no? Este tipo de elementos. Y difundirlo para que la gente ya in situ, ¿no?, pueda recorrer estas rutas por el Madrid misterioso, enigmas literarios, que además tú también aportas tu trabajo y tu... Mi granito de arena. Tu conocimiento, la Inquisición, los misterios de la diosa, porque hablamos también de la diosa Cibeles, y bueno, pues del templo de Debod. Diríamos que están un poco los clásicos de ese Madrid para intentar descubrir ese reverso oculto y misterioso. Creo que hay una promoción de lanzamiento, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en plena promoción. Pues la audioguía nos financiamos a través de las descargas, que van a ser de pago por el Google Play, la tienda de Google, sí. O van a ser por una introducción de unos códigos que vamos a gestionar, y también porque vamos a situar en a lo largo de las rutas publicidad de empresas, comercios que hay en torno a ellas, ¿no? Restaurantes, hoteles, etcétera. Y ahora, en estos momentos, para conseguir un poco que lo conozca la gente y tal, tenemos una promoción de descargas gratuitas, o sea, que hará todo el que se descargue la aplicación va a poder hacerlas sin costo alguno. O sea, que si alguien está viendo la Casa de las Siete Chimeneas y en ese momento le entra un susto repentino, sabe dónde ir a tomarse una pizza, a tomarse una cerveza. Exactamente. ¿Qué lugares hay para superar ese susto si es que ve a esta Elena, ¿no?, a este espectro que dice que deambula por las Siete Chimeneas? Sí. De alguna manera lo que... Bueno, está en el techo, tampoco hace mucho. Pero algo asusta, ¿no? Asusta, pero en el techo. A ver, si tú te ves, si tú ves una noche de tormenta, una silueta. Es verdad que tiene que hacer tormenta, con lo cual es un buen momento. Por encima de la Casa de las Siete Chimeneas, actualmente perteneciente al Ministerio de Cultura. O sea, la verdad es que yo no sé si te dan ganas de comer una pizza, pero de salir corriendo. Vamos a ver, en una zona rodada de sitios donde están los mejores sintonis de Madrid y tal. Pues, pero no tampoco, tampoco solo la dama que aparece y esas cosas. Mi amigo Manolo Plaza, que tenía justo el despacho debajo de una de las chimeneas, terminó marchándose porque todos los días se encontraba todo desmontado. Hombre, los fenómenos no solo son arriba, sino también hoy no hemos hablado del tema porque nos han denegado la entrada, ¿eh? No, sí. Claro, hicimos un requisito oficial y estamos todavía en ello, ¿no? Pero porque los fenómenos... Sí, yo porque no tuve la habilidad de cuando estaba mi amigo Manolo allí, ir allí a filmarlo, pero... Sí, pero tú nos contaste lo que está ocurriendo y es verdad. Una guía de este tipo para gente que lo que habéis hecho está muy bien. Porque claro, supongo, imagino que como tú lo puedes ir guiando y te va contando toda la historia... Claro, exactamente. Aparte, bueno, es el tema geolocalizado, ¿no? Que es la función importante. Hemos intentado tratar de dotar a las audioguías de un interés, ¿no? Que hemos, a través de una serie de técnicas narrativas, ¿no? Yo soy guionista, ¿no? Iba a decir en broma, es decir, es algo así como, por ejemplo, tú estás viendo en la esquina de las siete chimeneas y te dice de repente, lugares donde te va gin tonics, las proximidades. Además, que son los financian. Eso a lo mejor más adelante, en principio no es así, ¿no? Pero sí que hemos intentado dar a cada audioguía, hemos oído muchas, ¿no? Porque hay toda una industria alrededor de esto, ¿no? Y hemos visto que suelen ser muy académicas, muy descriptivas, ¿no? Y les hemos intentado dotar de un poco de dramatismo, ¿no? A la hora de narrar. Uh-huh. Hemos metido música de un sello discográfico de Valencia, de GH Records, Avencio. Avencio. Sí, bueno, es una música atmosférica, una música que está de fondo, que no es la protagonista, pero que realmente... Que envuelve, ¿no? Exactamente, sí, es importante para dotar de más dramatismo, como decía Quique, y sobre todo yo resaltaría que en cada parada hay una reflexión, ¿no? Que me parece interesante, porque hablar de casas encantadas o hablar, por ejemplo, de la Inquisición, que es un tema puramente histórico, siempre genera una serie de preguntas y nosotros intentamos un poco siempre hacer pensar a la gente, además de disfrutar, que la gente se siga preguntando. Esa es la idea, ¿no? Motivarles de alguna manera. Eso es. ¿Y estas audioguías cuánto duran más o menos? ¿Cuál es el itinerario clásico, por decirlo así? Bueno, suelen ser unas 10 paradas en torno a los 4 o 7 minutos cada una. Depende, porque cada una es un poco un mundo, ¿no? Y las hemos desarrollado de varias maneras, tú lo sabes muy bien. Son personalizadas, ¿no? De alguna forma, cada uno tiene su estilo y además en el caso de Julio, la de Gonzalo, es con nuestra voz, con lo cual bueno, eso también le da ese toque más personal, ¿no? Sí, no, yo creo que ha sido un acierto. El equipo que ha participado, ¿no? Aparte, vosotros como locutores nos metéis mucho en la historia, ¿no? Tenemos otro locutor, que es Ricardo Delgado, un locutor de Toledo, que también ha hecho un trabajo magnífico. Y al final yo creo que hemos generado algo que tiene ya un interés un poco orgánico, ¿no? Porque tú vas al sitio y yo creo que te metes un poco a través de las voces, a través de la música, a través de un poco de la idea, de la atmósfera que hemos generado, una experiencia única. Y creo que ahora mismo que es gratis, además, creo que todo el mundo debería intentar. Ha dicho la palabra mágica. Sí. Pero durante un tiempo determinado, ¿no? Durante 2 meses, creo. Sí, va a ser tenemos pensado este principio de año, enero, febrero, vamos a dejarlo abierto, la horquilla, y nada. Si invitamos. Alguien está interesado, ¿qué tiene que hacer para bajarse esta aplicación? Sí, nada, simplemente se puede dirigir a la web, a Enigma, es con A, no es Enigma, es a enigma.movi, movi con B. En la web tiene un enlace de descarga y si no, en la tienda de Google, el Google Play, busca a Enigma Madrid. Entonces allí directamente tengo que hacer un inciso, ¿no? Esta aplicación es para el sistema operativo de Android. Al principio hemos salido para Android y estamos trabajando en la aplicación de Apple, ¿no? Entonces un poco que la gente que sepa que se lo va a encontrar ahí. Por el momento Apple no la tenemos. Julio, si tuvieras que definir en una frase estas audioguías para que alguien las compre, ¿qué dirías? Envolventes. Te he dicho una frase, no una palabra, es todavía mucho más escueto. Pues diría que es una de las mejores y más fáciles maneras y formas de conectar con el misterio de los lugares. Pues yo creo que con eso nos quedamos, con esa frase. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Quique, y mucho éxito en este proyecto. Gracias. El programa de hoy, gracias a nuestros queridos contertulios. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias, David. Gracias a ti. Miguel. Más vale que me des las gracias porque tengo aquí el cuchillo de jarabo. Ya os he dicho yo que tenías muchos cuchillos ahí afilados, pero bueno, por suerte yo no he sufrido ningún percance. Ya veremos después. Gracias, Juan Ignacio. Con tanta sangre voy a tener que matar esta noche un pollo. Tienes los ojos ensangrentados, eso es verdad, sí, ¿eh? Sí, no, sí, pero eso es del catarro. Un pollo. Ya sabes que se llamaba pollo en Madrid a los chavalillos y a las chavalillas, sí. ¿Cómo se las llamaba? Pollas. Muchas gracias, Javi. Y pollo es un gramo de coca en la cañada también. Buenas noches. Por supuesto, también dar las gracias a Alberto, a nuestro brujito de las ondas. Buenas noches. Voy a poner una lavadora que voy. Que no veas. Es que ya son horas, ya son horas. Os recordamos nuestra flamante página web, lascobula.com, donde encontraréis toda la información con los enlaces a Twitter, a Facebook, nuestro teléfono, correo electrónico, nuestro apartado de correos 2088 con el código postal 28916, donde, por cierto, nos ha llegado en estos días la novela de Lorenzo Luengo, La cuestión Dante, de la editorial Algaida. Libro que ha ganado el último premio de novela, Ateneo de Sevilla, y que recomendamos desde la Escóbula, pues en él se mencionan varios enigmas religiosos en una trama trepidante, en fin, de esos argumentos que nos gustan tanto a nosotros. Y en la web veréis la posibilidad de que os podáis hacer mecenas de Escobulandia por 29 euros al año, 17 al medio año, en el que además de regalaros el pasaporte de la República Imperial de Escobulandia y de nuestro libro, Leyendas de Escobulandia, dedicado por todo el equipo, tenéis otra serie de beneficios e importantes descuentos en la tienda y en los viajes que hagamos. En el programa de hoy hemos sido testigos de muchas historias relacionadas con muertes y crímenes, cómodamente sentados en nuestro sofá o tumbados en la cama, mientras escuchábamos la Escóbula. Muchos muertos para una sola noche, pero como decía Fito Páez, el miedo a la muerte nos mantiene muy vivos. Y eso que no hemos hablado del mayor crimen, del peor de todos, aquel que nos hacemos a nosotros mismos cuando uno decide no vivir la vida. Porque la muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras perdemos el tiempo en tonterías. Realmente la vida no vivida es una enfermedad de la que uno se puede morir, nos dijo Jung. Un hombre sabio, un hombre despierto, y Albert Einstein lo expresó aún con más precisión. Vivimos en el mundo cuando amamos. Solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida. Por tanto, exploremos y saquemos el jugo a la vida a cada momento. Que la muerte no nos pille con nuestra lista de deseos aún por cumplir. Mi advertencia, mi consejo, mi sugerencia de esta noche es que cuando la vida te dé 100 razones para amargarte y para llorar, demuéstrate a ti mismo que tienes 1000 razones para salir a la calle y sonreír. Disfrutar de la vida con plenitud, porque hagamos lo que hagamos siempre es demasiado corta. Pero ojo, no os la toméis demasiado en serio, porque de todos modos no saldréis vivos de ella.